En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, dispuestos a llevar alegría, dispuestos a informar, dispuestos a entretener lo máximo posible. Ahora que ya el tiempo parece más bonancible, vamos a hacer que la radio también emita color, emita calidez. Y desde luego emita emociones, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos. Sergio de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vos amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es un día muy triste porque desde aquí recordamos el día de la infamia. El día de la infamia sufrido por este país nuestro llamado España. Ese fatídico 11 de marzo permanecerá de forma y manera inquebrantable en nuestro ánimo, en nuestro pesar, en nuestra alma, en este alma de un país azotado por el terrorismo durante tantos años, más de 30, 35 años sufriendo el terrorismo etarra y ahora también el terrorismo radical islámico. Desde ese 11 de marzo todo ha cambiado en este país, todo, absolutamente todo. Y desde aquí nuestro abrazo solidario para las víctimas, no solo del 11M, sino de todo el terrorismo que ha atenazado a España en estos decenios. Así que en el día de hoy vamos a recordar, nos vamos a emocionar, vamos a llorar, vamos a sentir el dolor de las víctimas y con ellas estamos. Algo contaremos en el programa de hoy, pero desde luego ellas siempre permanecerán presentes en nuestro sentir y en las acciones futuras, desde luego. Se está celebrando ahora en Madrid estos días una cumbre antiterrorista donde se evalúa, donde se valora, donde se decide cómo se va a actuar en los próximos años, porque parece que el terrorismo ya es el enemigo definitivo. Una vez caído el telón de acero, una vez que el enemigo del Este dejó de ser un peligro, pues parece que ahora son los terroristas. Incluso Kofi Annan nos ha atemorizado a todos diciendo que ojo, que cuidado, que eso del terrorismo nuclear, eso del terrorismo bacteriológico, no es una entelequia, no, que está ahí y que en cualquier momento un grupúsculo puede accionar una bomba, puede accionar un virus. ¿En qué mundo nos estamos metiendo, verdad? ¿Cómo está este siglo XXI? Qué raro, qué enrarecido está todo. Pero bueno, ojalá que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los diferentes estados se interrelacionen, intercambien abundante información y que de esa manera se pueda conseguir una tupida red que logre parar de alguna manera los golpes certeros, certerísimos de estos terroristas locos. Desde aquí, ese recuerdo para las víctimas y ojalá, vamos a decirlo muy alto y muy claro, ojalá que no vuelva a suceder nunca más. Tendremos materia reservada con Fernando Rueda. Hablaremos del papel del CNI en ese 11 de marzo. Un año después, todavía se sigue diciendo, se sigue pensando que a lo mejor el CNI no estuvo muy avispado en esa fatídica mañana del 11 de marzo. Comentaremos qué se hacía en aquel día. Hablaremos también de Palestina. El Estado palestino es un sueño, es un anhelo. Y bueno, hay que ver cómo se teje la urdimbre de ese futuro Estado. Mientras tanto, nos cuentan que el gobierno autónomo palestino quiere fusilar, así como suena, fusilar a cinco de los suyos que al parecer colaboraron con el Mossad israelí. El Consejo Religioso de Palestina ya ha dado el visto bueno a esos fusilamientos. Ahora le cabe la responsabilidad al presidente de Palestina, Abu Mazen. Vamos a ver qué hace. ¿Firmará el acta? ¿Se fusilará a estos cinco en este ambiente de distensión que está viviendo la zona? Lo averiguaremos. También hay que contar cosas sobre el IRA, una vez más el IRA. ¿Os acordáis lo que nos contó Fernando Rueda hace unas semanas? Aquel camionero católico que había sido asesinado por dos matones del IRA. Bueno, pues el propio IRA dice a los familiares de la víctima que si es menester, fusilará también. Estamos hoy de fusilamientos. Fusilará a los dos que causaron este crimen. Ya veis cómo es el IRA. Al final, una banda como tantas otras. en nuestras microfichas hablaremos de este héroe perteneciente a los servicios secretos italianos que protegió con su vida la vida, el cuerpo de la periodista italiana liberada en Bagdad. Comentaremos un poco esta incidencia y cómo actuará el gobierno italiano a partir de ahora. Silvio Berlusconi tiene una papeleta, mejor dicho, una patata muy caliente en su alero. Habrá cine, Zona Cero, con José Manuel Escribano, El Escondite, la última película de Robert De Niro, y la verdad es que muy terrorífica, lo vamos a comentar. Microrelato de los oyentes, nos llega desde Cádiz, y se llama Guajaraní. Bueno, pues todo muy de la conquista de América. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos desde Cádiz. También abundante información azul y verde, un pueblecito con muy... yo creo que es muy recomendable la visita a Tejera, que es un pueblo de Burgos, de apenas 50 o 60 habitantes, pero con una historia enorme que contar. Así que eso, de eso se encargará Macarena Yagüe. Tendremos también nuestros archivos, nuestros expedientes del misterio. Hoy el caso más famoso de ufología acontecido en el Reino Unido en los últimos años, aquel famoso ovni sobre la ciudad de Manchester. Bueno, pues Bruno Cardeñosa desvelará todos los datos. Abundante información, también nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo. Hay un nuevo sistema para que determinados alaridos o gemidos sexuales aparezcan en los móviles. Cuando tú haces la llamada, en lugar de salir la cabalgata de las Valquirias de Wagner, pues de repente aparece un... Bueno, yo tampoco voy a hacer aquí. Y luego en gente sin escrúpulos, eso, lo de los teléfonos móviles, y en Somos Europeos sí que tenemos a la mujer del alcalde de Moscú, que va a ser una de las clientas habituales en un centro comercial que se ha abierto en la ciudad moscovita solo para millonarios. Tan solo permitirá el paso a aquellos que sean capaces de gastarse $1,000,000 cada vez que vayan. Y una de las que ya se ha apuntado es la mujer del alcalde de Moscú. ¿Os figuráis qué pasaría aquí si la mujer del alcalde de Barcelona o de Madrid o de Sevilla tuviera esa tarjeta VIP? ¿Pudiera ir a un centro donde solo se pudieran gastar $1,000,000 como mínimo? ¿Qué cosas, verdad? Esto ocurre en Moscú, con estos nuevos ricos que llegan desde que cayó el muro. Bueno, pues todo eso hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y alguna sorpresa más, ¿eh? Alguna sorpresita más en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tenemos el Love for Sale. Ay, más comedido hoy, más comedido. Equitica, famoso traductor, Fernando Rueda, profundo conocedor del letón, es el idioma de moda ahora, el letón, también maneja el lituano, de alguna manera el polaco, se relaciona muy bien con el este. Bueno, vamos a sosegar el ambiente. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Buenas noches. Estás encantador, ¿eh? Esas buenas noches me han encantado. Hombre. Aquí, desde el escenario de Madison Square Garden, de siempre Nueva York. Un toque elegante, ¿verdad? Distinguido. Ya empiezo, ya bebo, ya tranquilo. La ya noche, no canto más. La noche viene densa. Fíjate, antes hablamos de estos de Lira. Sí. Que lo comentabas hace unas semanas. Sí. Lo del asesinato. Un asesinato que pasó así como muy desapercibido, ¿no? No es que pasara desapercibido, es que inicialmente parecía un simple ajuste de cuentas, de esos muchos ajustes de cuentas que tienen lugar en Irlanda, ¿no? En Irlanda, sí. Y lo único que ocurre es que, de repente, a mí me resultó absolutamente llamativo, son de esas noticias que parecen... que no adquieren mucho interés y que por eso las traemos, ¿no? Sí. Es decir, porque ya hay tantos programas para contar las cosas habituales, ¿no? Dice, no, ha sido el IRA, y claro... Sí. Dice, lo comentamos y nos quedamos, ¿te acuerdas? Que nos quedamos absolutamente escandalizados diciendo, el IRA coincidió con la visita de Jerry Adams a España, ¿no? A España a presentar su libro. Y entonces contamos la historia, que era en un barrio, un republicano, votante del Sinn Féin, que tiene un pequeño altercado en un bar, se llama Robert McCartney, tiene un pequeño altercado, bueno, y lo fríen a patadas y lo matan. Lo matan, sí. Lo matan. Entonces, él es republicano en un barrio republicano que controla, como cuando estaba, digamos, de alguna forma en activo Lira, lo controla Lira. Es un barrio de Lira. Es un barrio de Lira. Entonces, todo el mundo respeta la ley de Lira. Lo que pasa es que creíamos que eso ya había pasado, ya no, en teoría ya están sin actividad, ¿no? Mm. Y entonces, se establece la ley del silencio. El asesinato lo han visto, se calcula unas 70 personas, pero cuando comienza la investigación, ni una sola persona va a hablar. Y no va a hablar, entre otras cosas, porque nos hemos enterado posteriormente, porque reciben la visita de la banda mafiosa esta que controla el barrio, del IRA, a decir, aquí, ley del silencio. Entonces nadie se atreve a moverse. Entonces las mujeres, la mujer, las hermanas del asesinado, montan un gran follón. Y hasta ahí la historia que habíamos contado. Pero esta semana nos hemos enterado de algo que yo creo que hay que seguir, porque esto es como por entregas, ¿no? Nos hemos enterado de que el IRA, miembros del IRA, de la cúpula del IRA, se reunieron con la hermana, con las hermanas y con la mujer, para decirles y para intentar calmarles. Decirles, bueno, nosotros no vamos a entregarles a los jueces, que es lo que ellas querían, justicia. Es decir, ellos no querían la justicia. Mm. Pero nosotros os ofrecemos aplicar nosotros la justicia. Ya sabemos quiénes han sido los dos responsables y lo que os ofrecemos es que nosotros les fusilemos. Así, como suena. Así, como suena. Van y le ofrecen a las hermanas, dice, fusilamos nosotros a los culpables. Efectivamente. Es que es demencial. Entonces, claro, incluso celebran dos reuniones, les intentan convencer de que acepten. Que de nuestra ley. Claro, nuestra ley, pero que, y con eso se acaba el tema, claro. Es decir, ya no hay más esto. Sangre por sangre, ¿no? Sangre por sangre. Y entonces, pues claro, ellas, las mujeres valientes que han puesto en marcha esta causa, dicen que ni en broma, que se han creído, que ellos no, que ellas no están dispuestos a querer, no quieren asesinatos, lo que quieren es simplemente que les juzguen, quieren justicia y no quieren, por supuesto, pues nada. Dicen, no, nosotros estos dos de momento ya los hemos echado. Es decir, como castigo los han echado de Lira. ¿Como castigo? Fíjate. Los han echado de Lira. O sea, les han desprovisto de la protección. De la protección de Lira. De Lira. Pero ahora ofrecían matarlos. Sí, a los dos. Este mundo está loco, ¿eh? Claro. Pues, ¿qué quieres que te diga? El Lira ha desaparecido, pero... No, pero sigue teniendo su gobierno en, claro, la sombra, ¿no? Son las sociedades... Controlamos los barrios, las calles... Enfermas, claro. Sí, claro. Sí. Siguen pretendiendo las mafias, se constituyen, son las mafias... Y que se acostumbran a vivir así. Claro. Es el oficio que tienen. Uh-huh. Es como ETA, claro. Sí, en ETA, claro. Hay una suerte de pistoleros que ya solo viven de esto, ¿no? Claro, y a ver qué harían si de repente no pudieran... seguir con el matando con el chantaje a los empresarios, chantaje y viviendo del dinero de los demás, de, ¿no? Los demás, sí. Bueno, y en Palestina, ¿qué va a pasar, Fernando? ¿Fusilamientos también en Palestina? 5 han sido condenados a muerte. Bueno, lo de Palestina es bastante curioso, porque yo no sabía que una parte muy importante de los presos que hay ahora mismo en lo que trae históricamente en todo el mundo se conoce como el corredor de la muerte, que la mayor parte de esos presos, que creo que son en torno a los 50, están más de la mitad son están condenados a muerte por ser informadores de el servicio gente que pertenecía a los servicios de seguridad, la mayor parte de ellos, es decir, policías palestinos y tal, que eran informadores de el Mossad. Y están ahora en cárceles palestinas. Están, les descubrieron que eran informadores del Mossad, del servicio secreto de Israel, les detuvieron, les juzgaron y les condenaron a muerte. Entonces, a 15 de ellos solicitaron al mufti, que es la autoridad religiosa de Palestina, que estudiara los casos y decidiera si se les fusilaba nuevamente, hoy vamos de fusilamiento, o no se les fusilaba. Y ya ha decidido, el mufti decidió ya hace unos días, yo no tengo noticias de que se haya ejecutado, nos habríamos enterado, que al menos 5 de ellos deben ser colaboradores de los israelíes, deben ser fusilados. Fusilados. Y el presidente palestino tiene que decir... Y ahora está la última palabra. Claro. Es decir, antes de ejecutar esa decisión, el presidente palestino Abu Mazen tiene que firmarla. Lo cual, ahora mismo, tal y como está la situación de distensión, lo que le han hecho es una faena tremenda. Porque, claro, si ahora mismo autoriza la pena de muerte, bueno, pues imagínate el follón que se puede armar con Israel por matar a colaboracionistas. ¿Y qué valor da esto Israel, Fernando? Israel, en general, ellos no suelen reconocer que la gente, los palestinos, son colaboradores de ellos. Uh-huh. Así como muchas veces a sus agentes, es decir, si fueran agentes suyos, pues yo me atrevería a decir que incluso si pudieran, habrían organizado una operación. Sí. Para, seguro, seguro. Para liberarlos, ¿no? Es decir, que sí, porque sí. Los apaches rodearían ahora mismo efectivamente, la mucata. Porque cuando han cogido a los espías, sabes que en Egipto, en todos los países, los encierran en las prisiones de máxima seguridad, les ponen un montón de eso para evitar las conocidas operaciones israelíes de rescate, ¿no? Porque, y si no los intercambian o... Sí. O harían intercambios, es decir, eso. Sin embargo, como son palestinos, este tipo de cosas pues no se producen. O sea, preguntan a los israelíes y dicen, pues no sabemos nada. De ese no sabemos nada, ¿no? Con lo cual, teóricamente, ellos no hay interferencias en ese tipo de cosas. Ahora bien, claro, de eso a públicamente dar la pena de muerte a colaboradores de Israel, pues claro... Eso es un escándalo. Sería verdaderamente tremendo, sería verdaderamente... Y de esa guisa problema, hay 50... De esa guisa hay 50. Algo más de la mitad son, unos 25, son precisamente por ser colaboradores del Mossad. El resto no son asesinatos o cosas así, ¿no? Pero hay 25 pendientes de que se les conceda la pena de que se les dé la pena de muerte, que se les fusile. Sí. Por ser colaboradores de los israelíes. O sea, que en cárceles palestinas, no israelíes. No, palestinas. Palestinas, hay 50 condenados a muerte. 50 condenados a muerte, efectivamente. Y de ellos 25 por ser colaboradores o presuntos 51, colaboradores. Exactamente. 51, sí. Y unos 25 por ser presuntos colaboradores del Mossad. Del Mossad, sí, señor. Y 5 ya en vías de finiquito. Están pendientes de lo que diga Mumassin. Que pues tiene la posibilidad de perdonarlos, de conmutar la pena. Hombre, si fuera inteligente... Sí, pero eso siempre provocará, sobre todo, fíjate, cuando la autoridad religiosa ya ha entrado y ha dicho que sí. Quiero decir que en cualquier caso, Abu Mazen va a salir tocado por culpa de este asunto, ¿no? De estos fusilamientos. Sí, claro, bueno, mucha población pedirá encarecidamente que se consume la pena. Imagínate, ¿sí? Es uno de los mayores delitos es colaborar con los judíos. Con los judíos, sí. Bueno, pues así está el mundo. Y aquí en nuestro territorio, Fernando, pues claro, tenemos es el aniversario, es un año ya. Uh-huh. Ya ha pasado un año de los fatídicos atentados. El día de la infamia para España y más en concreto para Madrid, una ciudad que quedó sumamente golpeada por ese atentado terrible con 192 víctimas. Y bueno, una de las preguntas que nos hemos hecho desde entonces es el CNI ese día... ¿Cómo actuó? ¿Realmente sabía todo lo que había que saber? ¿Por qué no había más información circulando, Fernando? Uh-huh. Yo creo que... Yo lo he hablado mucho con las personas que sabían de este tema. Yo creo que hay un fracaso general. Sí. Hasta el 11M, un fracaso total de los cuerpos de seguridad, de todos. Sí. Policía, Guardia Civil... ¿Exceso de confianza? Y eso... posiblemente lo que tú llamas exceso de confianza fue un mal análisis de los datos de que se disponían. Aquello de aquí nunca puede pasar eso. Efectivamente. No llegaron a creer que esto pudiera ocurrir y las pistas que se daban, bueno, pues no fueron analizadas convenientemente, no se interpretó bien los datos de unos explosivos robados, no se interpretaron bien los pocos datos que se podían haber producido. Luego, además, es verdad que el estudio de toda la información, del espionaje por satélites, del estudio de otros países, no han dado datos de que fuera una operación a gran escala, como fue el 11S. Claro, pero es que el 11M da una sensación de, pues, vamos a llamarlo así, de cosa casera, ¿no? De, efectivamente, de fue... Bin Laden da una orden general, digamos, sí, sí, sí. ¿No? Y es pero muy general, ¿no? No esto, y entonces el grupo que está aquí en España sentado decide actuar. Por lo tanto, no hay esa información que a veces procede del exterior, no se produce tampoco. Lo que ocurre, y que yo creo que es una de las cosas que hay que solucionar de cara al futuro, lo que ocurre es una profundísima descoordinación entre los servicios de información de la Guardia Civil, de la Policía y, de, y del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. No hay un intercambio de información, no hubo una colaboración. Bien es cierto que hoy, hablándolo con un especialista en la materia, me decía, dice, bueno, pero es que eso no lo ha habido nunca. Es verdad. Es verdad que hace 20 años estaban los mismos problemas, ¿no? Cuando estaba los primeros gobiernos de Felipe González, no había coordinación y no había forma de que hubiera un real intercambio. Y ya hubo un atentado, además, en aquel tiempo, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que cuando ya se producen todas estas cosas, llega un momento en que hay que aprender la lección, ¿no? Es decir, los servicios de información tienen que coordinarse. El día 11 de mayo, 11 de marzo, el día 12 de marzo, el día 13 de marzo, se ve claramente, vemos esa descoordinación cuando la policía está siguiendo la investigación y el CNI no tiene acceso a la información, no comparten la información. Por lo tanto, digamos, el 11 de marzo el CNI en esas horas primeras no sabía si era ETA o no sabía nada. Si era otra cosa. No, como no lo sabía nadie. Lo que pasa es que asistimos también a un espectáculo, yo creo que fue un grave error del gobierno del PP desclasificar dos informes del CNI para tratar de demostrar que el error de que ellos pensaban que era ETA, adjudicárselo al CNI, echarle la culpa al CNI. A mí eso me pareció que nunca Aznar debía haber hecho eso, porque el CNI hizo el primer informe, lo hizo el mismo 11M, era cuando todos estábamos, todos en este país, convencidos de que había sido ETA, que fue atentados. Luego el segundo informe lo hacía sin tener ningún tipo de datos, porque no se los había dado la policía, porque la policía no compartió las investigaciones periciales de los primeros momentos, no hubo ese, no se lo facilitaron, con lo cual hicieron un informe nuevamente erróneo, ¿no? Qué desconcierto. ¿Te acuerdas cuando aparece Otegi, no? Sí. Diciendo, no es ETA. Sí. Creo que no es ETA. Y tienes que tragar ahí ácido, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo bueno es que se ha activado, se ha hecho una conciencia, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial sobre ese problema. Hemos contado aquí algunas de las medidas que ya se han adoptado. En estos fíjate que con una plantilla de 2.200 personas, el CNI va a subir un 10% su plantilla, más de 200, en torno a 250 agentes nuevos. Especialistas, están, productores. Efectivamente, ¿no? Para poder hacer frente a la amenaza que es ahora, yo creo, ya de cara al futuro, lo que cuenta, que es poner los medios para evitar que vuelvan a poder ocurrir atentados de ese tipo. La policía también se ha reforzado, ha creado nuevas unidades, nuevas brigadas de lucha contra el terrorismo islámico. Y eso yo creo que es lo que cuenta, mirar al futuro y ver que se están poniendo los medios materiales, ¿no? Reales. Hay que tener en cuenta que esos medios van a tardar un cierto tiempo en ser efectivos. Pero ¿no? Lo triste, Fernando, es que siempre tengamos que aprender a golpes, ¿no? Sí. Por eso he empezado diciendo que hubo un gran fallo de información, gran fallo de información de todos los servicios, y lo que tenemos que esperar es que no se vuelva nunca más a repetir, ¿no? Bueno, pues a ver, y esas palabras que se están escuchando estos días, ¿no? En esa conferencia, en ese congreso que se está celebrando, lo de Kofi Annan, preocupante, ¿eh? Cuando dice que puede haber terrorismo nuclear o terrorismo bacteriológico, caramba. ¿Qué siglo XXI? Tremendo, sí. ¿Qué siglo XXI? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego vamos a contar algo acerca de este héroe italiano que, por desgracia, ha surgido, ¿verdad? Digo por desgracia porque ha fallecido protegiendo a... Nicola Calipari, protegiendo al rehén que debía custodiar. Bueno, pues lo comentaremos después en materia reservada con Fernando Rueda. Una historia que nos llega desde Bagdad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo de materia reservada, esa materia exclusiva que maneja Fernando Rueda como los ángeles. Porque es un angelito en realidad, mi querido Fernando Rueda. Por supuesto. Qué buena pose, qué buena pose. ¿Por qué te voy a decir que no? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Appetizing. ¿Y esta cumbre es oportuna, Fernando, esta cumbre que se está celebrando en Madrid, en estas fechas? Sí, hombre, lo han hecho a propósito, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo hacemos que se hable de terrorismo con una cierta dignidad y sobre todo con una cierta altura? Bueno, pues organizas el Club de Madrid, han venido un montón de dignatarios a debatir el tema, yo creo que lo han hecho con mucha altura. Y esto es y mañana al final con el acto, dice, incluso al que viene, me parece ser que Mohamed VI, ¿no? Es decir, que... ¿Lo de Mohamed VI te parece también oportuno o...? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que sí, ¿no? Porque muchas veces hablamos y criticamos a los mandatarios y aquí lo tratamos de criticarlos por sus acciones, ¿no? Por sus personas, aunque luego podamos echar más o menos risas, pero y yo creo que aquí es donde tiene que estar. Ese es el acto de valentía, ¿no? Uh-huh. El acto de valentía es que cuando hay una serie de gente que ha dicho que había una vinculación con el reino de Marruecos, porque con Marruecos está claro que había, es decir, porque eran marroquíes, ¿no? Sí. Pero otra cosa es que los servicios secretos, como se ha dicho, apoyaran o permitieran o empujaran los servicios secretos marroquíes, ¿no? Sí. A mí eso es otra de las cosas que no se ha podido demostrar, que hay una sospecha, que a lo mejor incluso podemos pensar que cada uno tener nuestro pensamiento interior, sí, pero que frente a eso venga a homenajear a las víctimas españolas, a mí sinceramente me parece un buen gesto. Es decir, parece fenomenal, vamos, ¿no? Uh-huh. Y más viniendo de un tipo, de un rey como Mohamed VI, ¿no? Sí, que con eso a lo mejor puede evitar suspicacias, ¿verdad? Claro. Mira, pues estuvo aquí, ¿no? Sí, por cierto, hay que decirlo todo también, George Bush envía un mensaje solidario al pueblo español, a uh-huh. través de la embajada, eso sí. Sí, sí. A través de la embajada, y bueno, pues ahí está. Bien, también eso le honra, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Y qué ha pasado en Bagdad, Fernando? La presencia italiana en Irak, 3.000 soldados, también cuestionada por la propia sociedad civil uh-huh. italiana, los secuestros, y ahora tenemos este caso que ha puesto un poco también en solfa esa presencia y ha puesto en un brete a Silvio Berlusconi, ¿no? Uh-huh. Que se ha puesto un poquito duro, además. Sí, sí. Pues mira, lo que ha pasado es que los corazones en Italia se han destrozado por la aparición de alguien que se ha convertido en lo que todos entendemos por un héroe. Un héroe. Un héroe que el que acaba con el héroe siempre es el malo. Y en este caso el que acabó con el héroe han sido los chicos de Bus, ¿no? Entonces fíjate que estamos hablando de un joven, tenía 51 años, que su vocación era ser policía y que nació en un pueblecito de Italia y, bueno, pues él se hizo policía. Sus primeros destinos fueron pues los destinos que tienen todos los recién llegados a la policía, la noche, uh-huh. eso que no quieren los demás, ¿no? ¿Por qué no fue directamente al servicio secreto? No, estuvo en la noche, estuvo haciendo misiones de patrulla, es decir, pero ya muy pronto se vio que tenía una cierta agudeza, ¿no? Que tenía unas ciertas cualidades, ¿no? Entonces fue poquito a poquito ascendiendo, empezó a hacer misiones relacionados con los temas de la droga. Después empezó a hacer temas relacionados con el tema de los temas de la mafia, siguió subiendo, y después llegó a Roma. Allí en Roma ya empezó a ocupar destinos, ya estamos hablando, fíjate, de los años 80, ya de la criminalidad organizada, persiguió a la Cosa Nostra, a la Camorra. Descubrió que tenían unos dotes así como de investigador, de inspector Crusoe, decir, era una buena persona, pero que sabía ver, que sabía resolver las situaciones más complicadas, y ya le pasaron a un alto cargo ya en la central de la policía, siempre en la policía hasta este momento, ocupándose de los secuestros más complicados de resolver y de los asesinatos que no había nadie que lo hiciera, ¿no? Y eso ya para él teóricamente era lo más de lo más, ¿no? Es decir, ya dentro de la carrera policial o te vas a un despacho o eres investigador de lo más, ¿no? Vamos, que él consiguió un buen nivel dentro de la policía. No, total. Era una persona desconocida. Empezando desde abajo. Era una persona absolutamente desconocida, ¿no? Era Nicolás y, bueno, mujer, dos hijos, una chica y un chico. Bueno, estaba... ¿Y cuándo se integra en los servicios secretos? Pues esto llega en el año 2002, hace dos años y un poquito, en el cual, le viene a los servicios secretos, porque los servicios secretos italianos, el CISMI, se dan cuenta de que con el conflicto de Irak van a tener que resolver problemas bastante graves. Ellos ven que tienen ciudadanos allí, en Irak, y que va a haber misiones complicadas que realizar. Y necesitan lo que vulgarmente se llama la figura del negociador. La figura de esa persona capaz de enfrentarse a cualquier situación en el terreno más hostil y hacerla frente y resolverla, satisfactoriamente, ¿no? Y Nicola cumplía perfectamente. Y Nicola estaba un hombre de bigote, como tú, una persona que dicen que era un hombre tranquilo, que era un hombre irónico, ¿no? Que era una buena persona, ¿no? Bueno, pues efectivamente, de repente en Italia, no sé si te acuerdas, de Enzo Baldoni era, ¿no? Creo. Hombre, Enzo Baldoni. Aquel vigilante jurado, ¿te refieres? Aquel vigilante de seguridad que murió, además haciéndose un héroe para todos los italianos, diciendo a los secuestradores, os vais a enterar cómo muere un italiano, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Estas frases casi decimonónicas, ¿no? Decimonónicas, un hombre... duro, un hombre fuerte cuyas imágenes vimos, porque la desgracia de esto es que los terroristas tienen la crueldad, ¿no? Porque muchas veces hablamos de Abu Ghraib, ¿no? Pero la crueldad que tienen los terroristas es tremenda, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, pero tenía tres compañeros. Secuestraron a los cuatro y este perdió la vida y los otros tres los liberaron. Bueno, esa fue la primera operación de Nicola. Fue una operación que a él le dejó un cierto sabor amargo, porque cuando tienes que secuestrar a cuatro y te matan a uno, es como un fracaso. Sí. Es decir, bien, has liberado a tres y tal, pero en el fondo se quedó con esa sensación. Él fue el encargado de negociar, él fue el encargado de hablar, él era el negociador, la persona que buscaba los contactos, la persona que se relacionaba con quien hubiera que relacionarse allí en Bagdad, hablaba, hacía, gestionaba, lo hacía absolutamente todo. Era el hombre que hacía las cosas. Y también intervino en el caso de las Simonas, ¿no? Efectivamente, ese fue el siguiente caso. El caso de las Simonas fue un caso, para él, digamos, que le produjo una amplia satisfacción, ¿no? Él fue el que hizo toda la gestión y además fue el hombre del maletín. Es decir, no solamente el teórico que va, gestiona, hace, habla, grupos terroristas, no sé qué, intermediario. No, no, no. Es que él además era el hombre del maletín. O sea, era el hombre que va a las entregas, ¿no? O sea, llevó el dinero en nombre de Italia. Llevó el dinero en nombre de Italia. Aquí yo te recuerdo que produjo un enorme escándalo, ¿no? Que si ha pagado, que si no ha pagado, que, bueno, incluso llegaron a decir... yo creo bastante abiertamente que reconocer que se había pagado. Es decir, es una ciudadana italiana y hemos sacado dinero de los fondos reservados y hemos pagado. Y hemos pagado. Bueno, eso produjo un enorme malestar en las tropas, en las fuerzas americanas, que son partidarias de no pagar. Uh-huh. Porque dicen que tiene la ventaja de que liberas a alguien, pero eso lleva a más secuestros. Bueno, y además ellos son partidarios de la teoría de la fuerza. No se paga y además hay que procurar liberarlos a la fuerza. Bueno, eso un excedente, pero Nicola cumplió perfectamente con su trabajo. Pero nuevamente se ha producido un otro secuestro, ¿no? Entonces, la periodista Juliana Esgrena, bueno, pues fue secuestrada a punta de pistola. Y nuevamente se produjo la misma situación. Tercera ocasión en la cual Nicola es avisado, requerido, para hacer todo el mismo trabajo, el trabajo que él ya había hecho. Ya sabía, digamos, ya conocía el terreno, ya manejaba las cuestiones, ya sabía con quién, cuáles eran las vías, ya sabía que tenía lo de pagar, es decir, bueno, ellos piden dinero, ¿cuánto queréis? Negocias, ajustas el precio, bueno, como claro. Lo que hace un negociador. O sea, ¿no? La pregunta es, ¿se pagó también en el caso de Julián Esrena? Efectivamente. Pagó? Se pagó. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que con el secuestro, las fuerzas americanas destinadas en Irak muestran su disgusto enormemente por el hecho de que se pague. Ellos dicen que no se pagan. Ellos incluso ponen un énfasis especial en buscar dónde puede estar secuestrada. La CIA se mueve, pero muy intensamente, para tratar de saber dónde está. Incluso dicen que no paguen, que esperen, que la van a encontrar, que la van a liberar. Pero Nicola tiene una orden muy clara, liberarla. Entonces, lo que él hace es, llega a un acuerdo, se va con el dinero y va al punto de encuentro. Avisan a los americanos de que se va a producir el intercambio, dinero, y él va a coger a la rehén. Entonces, coge y se produce el intercambio. El intercambio es el momento más complicado. Él va en un coche, él y un conductor del SISMI y otro, y uno que le acompaña. Él es el jefe de la operación. Van los tres con absoluta corriendo muchos riesgos, pero van al momento, saben que hay su vida con riesgos, pero el negociador va, da el dinero, se la coge, dice, tranquila, ya estás en buenas manos, todo ha pasado, la suben en el coche y se van directamente al aeropuerto, donde hay otro agente del SISMI esperándoles para coger un avión de regreso a Roma. Esa es una carretera peligrosa, arriesgada, pero según los datos que podemos tener hasta este momento, ellos van a una velocidad rápida pero reducida. Unos 40 por hora. Eso es lo que dicen que puede ser. Y llega un momento, al salir de una curva, en la que un foco les ilumina. Cuando el foco les ilumina, ellos, según los testimonios de los supervivientes, frenan, paran. Y en el momento ese son ametrallados. Unos dicen que fueron 300 tiros. Otras versiones hablan de 40. Imagínate, 40 tiros, ¿no? Uh-huh. Contra el coche. El hecho es que la bala que entra, que va directamente contra la periodista. Y sospechando, no sé por qué, que la pueden matar a ella, Nicola se tira encima de ella y evita que las balas la den. De hecho, la periodista llega herida por una bala que ha atravesado a Nicola y que la hiere a ella en el hombro. Sí, a Nicola la bala que le da es en la cabeza. Efectivamente. Muere, bueno, es un tiro fatal, pero que iba directamente a ella, ¿no? A ella, efectivamente. Entonces, llegado el momento, bueno, pues para todo, y llegan los soldados y diciendo que se disculpan. Pero se llegó a decir incluso que hasta habían sacado sus armas los agentes del Chismi, ¿no? Sí, sí, bueno. Eso ya se desmiente. Es absolutamente imposible. Imposible porque no tuvieron tiempo. Eso ocurriera porque cuando a ellos les ponen el foco, ellos frenan. Frenan y ya está. Si no hubieran frenado, sido otra cosa, ¿no? Claro, se supone que están con amigos, ¿no? Claro, y se supone que hay gritos, y que son gritos en inglés, y que ellos identifican a los soldados. Entonces, son esos soldados los que disparan. Disparan cuando les identifican y quiero decir, no se debe tardar mucho en ver que los que son europeos, ¿no? No son árabes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que eso debe ser de alguna forma importante. Sí. El hecho es que hay varias versiones. Una es que, bueno, pues que se pusieron nerviosos unos u otros. Y otra es la versión de que en realidad estaba el ejército americano muy molesto porque se había pagado el rescate y que, bueno, de alguna forma quisieron intervenir en el tema, ¿no? Eso es gravísimo, esa segunda hipótesis. Esa segunda hipótesis es absolutamente gravísima. Eso respondería al cabreo de algún general o de algún diciendo con esto vamos a acabar y dando de alguna forma la orden de que eso no vuelva a ocurrir y como quien no quiere la cosa. Pero eso lo tendrá que decidir la investigación. El hecho es que Nicola está muerto. Está asesinado precisamente por lo que se conoce por el fuego amigo, que es el fuego más duro, más tremendo y más salvaje que hay, ¿no? Bueno, pues Italia y su nuevo y forzoso, claro, héroe. Fíjate qué plan. Y así muere un agente del servicio secreto en esas misiones arriesgadas y protegiendo siempre a la persona a la que se ha liberado. ¿Alguna pregunta para Fernando Rueda, Martín Espósito? Pues sí, respecto a este último tema, José Bolívar dice, ¿qué cree Fernando Rueda acerca de los secuestradores? ¿Qué pudieron decirle los secuestradores extremistas de Irak a la periodista italiana para que los Estados Unidos disparasen? ¿Qué interés tendrían los Estados Unidos en hacer esto? El interés es lo que acabamos de decir. Ellos no querían que se pagara. Ella ha comentado que los secuestradores la advirtieron, ¿no? Dice, ten cuidado, la cosa se puede poner difícil. Los americanos están en guerra. Estamos viendo que realmente estar allí es un infierno. Es decir, yo me da muchísima pena a todos los que están allí. Es un infierno tremendo, dramático la situación que se vive. Pero eso no puede justificar el uso de determinados métodos para conseguir los objetivos. No olvidemos que en lo que va de guerra, los norteamericanos han perdido ya más de 1.500 soldados. Sí. Es tremendo. Sí. Y todos los días muere alguien, es decir, que eso es tremendo, ¿no? Sí, sí, fíjate, hoy, por ejemplo, o en el día de ayer, este suicida que se ha hecho explotar en un funeral chií, cuando estaba dando el pésame a los familiares de una víctima. Sí. Esto ya es el surrealismo más, más duro. Tremendo. O sea, dar el pésame y hacerte explotar delante de... Bueno. ¿Una más? Sí, Juan tiene dos cuestiones. La primera, al hilo también del mismo tema, dice, escuchando las noticias relacionadas con el secuestro y liberación de la periodista italiana Giuliana Sgrena, en algunos informativos radiofónicos se hizo mención a que recientemente Berlusconi había reformado la legislación y como primer ministro asumía la máxima jefatura de los servicios secretos italianos. Cosa insólita, dice Juan Sanz, pues no es normal en otras naciones como España, Inglaterra, Alemania, donde hay un alto funcionario, ministros o secretarios de Estado que asumen estas funciones. ¿Es cierto este hecho y cómo lo explicó en su día Berlusconi? Yo ahora mismo no te podría decir si en este momento eso se mantiene. Es verdad que hace, yo creo que más de un año, que Berlusconi tomó, eso es cierto, la decisión de dirigir el personalmente el asunto. Yo creo que eso era momentáneamente. Ahora mismo no te puedo decir si en estos momentos lo sigue haciendo. Como hizo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que el servicio secreto, los servicios secretos, porque hay varios servicios secretos en Italia, pero en concreto el SISMI y todos, tienen un director. Es decir, que no es que él sea el director de eso. Es decir, habiendo un director, digamos que él asume la competencia directa sobre los servicios secretos. Pero también quiero hacer un matiz. Los servicios de inteligencia tienen que... en España depende del Ministerio de Defensa, en otros países dependen de... ponen figuras intermedias. Pero en realidad son organismos que dependen directamente del presidente del gobierno, porque son órganos de información de la presidencia del gobierno. En España es órgano de información de la presidencia del gobierno, con lo cual no es tan disparatado eso, ¿no? Bueno, y por último, Juan pregunta acerca del seminario que se va a celebrar en Madrid los días 14 y 15 de marzo sobre servicios de inteligencia en la Europa del siglo XXI. Y quiere saber si la asistencia es abierta. Que yo sepa, el seminario se celebra un día que es el martes, que no sé si es 14 o 15, porque ahora mismo no sé qué día estamos, 11, viernes, el lunes. 15. 15 martes. 15 martes, es el seminario sobre los servicios de inteligencia, y yo no sé si la... Bueno, yo me imagino que sí, que será abierto, ¿no? Es un seminario que se celebra en el Parlamento Europeo y que, por lo tanto, será... Imagino que será abierto, sin duda. Bueno, pues gracias a los amigos que hacen preguntas a Fernando Rueda, y gracias a ti también, Fernando Rueda. Muchas gracias. Te vamos a dar una salida gloriosa hoy, ¿eh? Sí, sí. Pero como siempre de gloriosa, hoy especialmente gloriosa. Pues, hombre, se va... Porque ya es hora de que algún día me puedas decir, oye, sal tranquilamente y tal, y se no va acercando nada. San José, ¿verdad? Sí. Qué gran fiesta para todos, las fallas, los ninots, la crema, eso que, la nit del foc. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Nada. ¿Qué puerta eliges? ¿La azul o la roja? La roja. ¿La roja, Fernando? La azul. Ah, vale. La azul. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, sí. Hasta el jueves. Pero no te vayas. Nos vemos, ¿eh? No te vayas por la roja. Pero qué desconfiado eres. Por la roja no, Fernando. Por la roja no. Si es que no me hace caso este chico. Claro. Se ha topado con la delegación de luchadores de sumo que está visitando Madrid, la candidatura de Madrid 2012. ¡Oy! Al que llaman ellos los luchadores de sumo, el gordo, acaba de sentarse encima de Fernando. Bueno, pues la semana que viene le llamaremos Fernandito. No por la confianza, sino por el tamaño, porque... ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto pesará ese hombre? Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? você com a sua música esqueceu o principal. Desafinado, la voz magistral de Joe Gilberto en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y tenemos un bloque de noticias azul y verde, muy en contacto con la naturaleza, con el poder de la naturaleza. Hablamos en primer lugar de volcanes. Se han activado un par de ellos. El pasado día se ha caracterizado por una especial actividad volcánica en diferentes puntos del planeta. En primer lugar, viajamos hasta México. Allí el volcán de Colima, ubicado en el estado mexicano de Jalisco, a 432 kilómetros de la capital del país, ha registrado la máxima explosión en lo que va de año desde que comenzase su actividad eruptiva el 29 de septiembre del 2004. La nube de ceniza alcanzó una altura de 2.000 metros sobre el nivel del cráter y sus cenizas cayeron en por lo menos 5 municipios de alrededor del volcán. El material incandescente pudo verse desde la zona metropolitana de Guadalajara. Por el momento no ha habido necesidad de evacuar a los habitantes de la zona aledaña, pero las autoridades se mantienen en alerta ante la necesidad de actuar en cualquier momento. Pero el Colima no ha sido el único en hacerse notar en el día de ayer. El volcán del Monte Santa Elena, en el estado norteamericano de Washington, que despertó de una larga siesta en octubre de 2004, entró en erupción y lanzó una enorme columna de vapor y cenizas de unos 11 kilómetros de altura. La erupción, que duró alrededor de media hora, es la actividad volcánica más poderosa en el área desde que el volcán de Santa Elena registrase varias erupciones hace casi 4 meses. El volcán, cuya erupción en 1980 causó la muerte de 57 personas, parece haber regresado más o menos al mismo nivel de actividad que antes, por lo que no existen razones para temer una erupción más significativa que la registrada en estos días. Este planeta Tierra, más vivo que nunca, el Colima mexicano y el Santa Elena norteamericano, entran en erupción en el día de ayer. Vamos a ver, sigue la Tierra muy jovencita, eso es un síntoma de juventud todavía, los volcanes en erupción, los volcanes activos y las consecuencias que puedan acarrear. Y atención a esta noticia, nos habla de la Amazonía una vez más. Su deforestación puede ser causa, motivo de la escasez de lluvias. Un grupo de científicos australianos ha demostrado que la deforestación a lo largo del río Amazonas en Sudamérica está disminuyendo la caída de lluvias y causando cambios climáticos en la región. De esta forma, la pérdida de deforestación implica que cada vez llegue menos agua evaporada a la atmósfera, lo que genera menos precipitaciones. La clave llegó a través de un estudio sobre las moléculas del agua del Amazonas, descubriendo que existen unas moléculas especiales algo más pesadas que las comunes. Estas moléculas se evaporan mejor mediante las plantas que a través de lagos o ríos. Las plantas transpiran estas moléculas y las devuelven elevándolas nuevamente al aire. Al haber menos vegetación, las moléculas de agua no vuelven a la atmósfera de la misma manera y por tanto no caen en forma de lluvia. Esto explica cómo los árboles juegan un papel esencial en el movimiento de estas moléculas pesadas de agua. Esta es la primera demostración de que la forestación tiene un efecto a observar en la caída de la lluvia. Esto del Amazonas se equipara a lo del lince. Sabemos que cada vez hay menos. Y por desgracia, algún día vamos a tener que empezar a darnos latigazos o empezar a implorar que por favor se vuelva a repoblar, se vuelva a reforestar el Amazonas. Lo estamos perdiendo, se nos va entre las manos el Amazonas. Cada año se desforesta mucho más territorio y a este paso se va a convertir en un parque nacional de pocas hectáreas. Sí, el Amazonas, como digamos así. Bueno, la inclemencia del hombre. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Vamos a mudarnos, al norte, al campo. ¿Y qué pasa con Emily? Es un momento difícil para ella, es importante que se quede e intente superarlo. Aquí los recuerdos son como una losa para ella. Ahora me dedicaré de lleno a ejercer de padre. Tengo un amigo nuevo. ¿Un amigo? Me ha dicho que le llame Charlie. ¿Y cuándo le has conocido? Hoy. ¿Cuándo hemos ido al pueblo? No, un poco antes. ¿Y Charlie está aquí ahora? Señor escribano, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿No estará escondido? Hombre, no se sabe. Salga usted debajo de la mesa, hombre. Qué barbaridad. Buenas noches. Buenas noches. Estaba jugando al esconderito inglés. Ya, hombre, pero no tiene usted por qué asumir las cosas de las películas que cuenta. Ya, hombre, pero me gustaba a mí, porque además como en esta película cuentan en segundos, no dicen un, dos, tres al escondite inglés, ¿no? ¿No? un segundo, dos segundos, sí, tres segundos. Qué terrible es el asunto de los niños en el cine, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Yo, en el caso de esta niña, Dakota Fanning, creo que es especialmente significativo. Es una nena de 10 años, sí, estupenda actriz, pero le hacen pasar unos ratos tan malísimos que yo creo que debe necesitar un psicólogo sin ninguna duda, porque no puede ser que un niño pase por todo esto, aunque sepa que es cine, que se ha inventado y tal, pero bueno, una niña que va de terror en terror, que no hace más que llorar y que lo pasa fatal, pobrecita mía, no, vamos, no quisiera yo estar en su pellejo. No es que tenga 10 años, no, es que debe llevar como 6, como más de la mitad de su vida ya trabajando en cosas de estas. Pues por eso mismo, claro. Es tremendo. Bueno, y Robert De Niro bien, ¿no? Robert De Niro en su línea última, que, en fin, le vamos a dar un azotito, ¿sí, no? Un día de estos, sí. Desde el puente este de San Luis, o cómo se llame eso. Bueno, esa ya es totalmente infumable, a pesar de que está rodada en el patio de mi casa, quiero decir, en Málaga, pero verdaderamente es un espanto. Sí. Bueno, esta es regular. No nos engañemos, el escondite la ha dirigido John Paulson. Robert De Niro efectivamente es el protagonista, Dakota Fanning y luego un montón de señoras guapas, Famke Janssen, Elizabeth Shue, Amy Irving. El guión, lo tengo que decir porque este es el culpable de todo, es de un tal Ari Schlossberg. Bueno, el protagonista se llama David Calloway, y es un psicólogo, es el padre de esta nena Emily, y están solos por una tragedia familiar que acaban de vivir, y se van, pues como dice ahí Robert De Niro, se van al norte de la ciudad, una casa pues en el campo, bastante aislada, en el borde del bosque. Como tiene que ser. Bueno, les está esperando la gente que les ha vendido la casa, también está el sheriff del pueblo para darle la bienvenida, y todos le dicen, hombre, van a estar aquí un poquito solos, ¿no? No, nada, estaremos bien, tal, es lo que la nena necesita. Bueno, hombre, solos no están del todo, ¿no? La ciudad no está lejos, se ha quedado allí la psicóloga de la nena muy preocupada. Enseguida reciben la visita de una vecina obsequiosa, que bueno, pues quiere darle señales de buena vecindad. También David hace amistad con la tía jovencita de otra nena por allí, de la edad de la suya. Todos parecen tener muy buena disposición y David cuida mucho de su hijita, excepto que no le pone una persona que esté al cuidado de ella, que yo creo que es lo que tenía que hacer, porque el hombre pues tiene su trabajo, ¿no? Pues no, es el que se dedica, él le da la comida, la acuesta, le acerca el osito de peluche. Y bueno, pues de repente Emily un día pues no quiere el osito de peluche, no quiere nada más que jugar con Charlie, su nuevo amigo. Charlie. Un amigo imaginario, decide enseguida David, el padre, que para eso es psicólogo. Y bueno, pues no sería imaginario, ¿no? Pero empiezan a pasar cosas raras en la casa, unas nuevas y otras parecidas a algunas tremendas que ya vivieron en la casa de la ciudad. David no sabe qué hacer, la nena cada vez está peor, más asustada, parece que Charlie la tiene dominada. Pero ¿dónde está Charlie? Porque Charlie no aparece por ningún lado, ¿no? Y la verdad, son unas preguntas que empiezan a no inquietarle, y sobre todo cuando ya pasan desastres verdaderamente espantosos. Bueno, hasta un cierto momento la cosa se sostiene regular, pero se sostiene. Hay intriga, hay unos buenos sustos, todo parece tan inexplicable que uno confía en un buen recurso de guión para solucionarlo, ¿no? Y por desgracia lo que sucede pues es todo lo contrario. La historia se va por los cerros de Úbeda, ni siquiera una supuesta vuelta de tuerca final, que, ojo, está en el último plano de la película, hay que estar muy atentos, pues ni siquiera eso contribuye a arreglar la escabechina, ¿no? Es una película muy tramposa, el guión la verdad es que lo que hace es mantener al espectador sobre una situación completamente falsa y con muy poquito fundamento. Yo diría que es de las películas más tramposas y con menos fundamento de la temporada. Así juega al escondite cualquiera. Empezando por el guionista, claro, que no lo ha jugado bien, y terminando por Robert De Niro, que como decía, se está mereciendo ya un correctivo porque hace películas que no tienen la calidad que él mismo se merece. ¿Es que no le gustó en Los padres de él? Pues hombre, regular. ¿Tendo está la gente de la CIA jubilado? Sí, bueno, en fin, un personaje tan facilito que casi no merece la pena, ¿no? Pero en estas películas tan comerciales y con tan poco fundamento, yo creo que no debería estar Robert De Niro, si lo hace cualquiera otro exactamente igual, hombre. Eso sí es verdad, pero también le deben pagar una cosita, ¿no? Ahí, hombre, claro. Claro. Naturalmente. En todo caso, señor escribano, unamos nuestras manos, vamos, ¿sí?, a abrazarnos y gritemos juntos, te recordamos, todo salvaje. Efectivamente, eso es un icono. ¿Papá te ha contado que mi mamá murió? Esperemos que no acabes como ella. Escucha, Charlie no existe. No deberías decir eso. ¿Por qué no? Se podría enfadar. ¿Te gustan los juegos? Los juegos me encantan. ¿Quieres que juguemos? Ya estoy jugando. Ha sido Charlie. Papá, tú me crees, ¿verdad? Un vecino ha avisado de que había un problema.

El frío no es el frío, dice el amigo. Pues que nos lo explique. Donde yo te llevaré, el frío no es el frío. O sea, que la va a llevar a la playa. A la playa, a la playa. Al trópico. Para que se recupere del parto. Bueno, qué grandes momentos, ¿eh? En los años 70. Una gran canción esa, sí, sí. ¿Eh? Esto marcó la transición española, ¿eh? Y la va a tener caminando durante todo el embarazo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, fue la legalización del Partido Comunista y esa canción fue lo que... Ahora se crece, mira, mira. Yo me sentaré, tú me mirarás. De verdad. Qué maravilla. Bueno, es que estos cantantes italianos de los 70 tenían un toque erótico tremendo, ¿eh? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Que cantaba, el Umberto Tocci. Umberto Tocci. Hombre, ese siempre estaba desnudando y dice, ¡desnúdate ya! Bueno, ¿qué es este? Yo no sé si te has dado cuenta. Claro, este es Umberto Tocci, claro, ¿no? Claro, Juan. Claro, claro, claro. Es que este... Estaba haciendo un poco despistado. Este incluso fue a Eurovisión, ¿eh? Este tiene unas letras fantásticas. Bueno, bueno, aquella de... Moneda al aire, si sale cara o algo así, como si sale cara te desnudas. Y sale cruz también. También. Si sale de canto también. Y además, muy obsesionados con la natalidad, ¿eh? Porque sí, sí. En otra canción también dice el hijo, ¿verdad? Este sí. Un niño que flota. Bueno, este estaba muy obsesionado en realidad con el tema en sí de procrear. De procrear, sí, sí. Ya aquello venga de, algo o no venga. De te amo, te... Amo, sí. Amo, y luego no sé qué le dicen a otro serie, dice, cuando no sé qué, dame un niño no sé qué, que flota con nubes o como algo el así. Que pide... Soñando con nubes, eso sí. Es. Entonces, claro, ves a él con tal... La verdad es que estos italianos son tremendos, porque luego estaba el otro, el... No sé si era Richard Cochante. Uy, yo ese no le conozco. Sí, hombre, Richard Cochante, Macarena, Bella sin alma. Ah, Bella sin alma. Es esa, sí. Bella sin alma, y luego estaba Claudio Baglioni, el sí. Sábado por la tarde... Y luego estaba un mozalbete que se enamoraba de una señora madura. ¿Mm? Era como el jardín prohibido. Sandro Jacobbe. Ay, es verdad, es verdad. Sandro Jacobbe, sí, sí. Pues todos, yo creo que estaban todos traumatizados desde la infancia. Estaban todos un poco ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que estaban todos un poco traumatizados y claro, en cualquier letra. A lo mejor también era una argucia de los que traducían las letras. Hombre, el caso es que con esos temas aquí causaban sensación, ¿eh? Sí, sí. Oye, lo mismo luego en Italia era otra cosa. Puede ser también. Claro, y lo ponían aquí más picarón, más verdezuelo, claro, porque estábamos todos más inocentes. Sí. Hombre, inocentes, inocentes. Claro, pero yo la verdad es que estaba impresionado. Y aquello, por ejemplo, había una canción Muelle, que era de Gianni Vella, que era, si acaso nuestro amor, na, na, na, na, na, na, no. Y entonces, esa en las discoteques de la sí. Época de las boites. Uy. Entonces, todos nos levantábamos como con un impulso, ¿no? ¿Mm? Como una cosa, como un frenesí cada vez que escuchabas esa, porque abría las lentas. Ah. Claro, claro. Y os gustaban mucho. No, es que no, era lo que había. Ya. Era lo que había. Eso y los Modi Blues. Menos mal que ahora tenemos rutas con encanto. Sí, tenemos pueblecitos estupendos. Este pueblo... Sí. Es de Burgos. Efectivamente. Y es muy curioso porque tiene una escasísima población, en torno a unos 60 habitantes. Nunca nos ponemos de acuerdo, no según censos. No nos ponemos de acuerdo nunca, ¿eh? Digamos entre 55 y 70. Sí, eso es las dos cifras que hemos encontrado, pero vamos a tener que optar por ir ahora a los pueblos y contar habitante por habitante. Sí, porque ya se puede. Sí. Ya se puede. Por desgracia, ya cada vez están más despoblados. Pero este es Tejera. No. No. No, no, no, Juan, no. Tejera. No. No. Tampoco, tampoco. ¿Estás cerca? Tejero. Uy, no. No, no, no, para nada. Tejar. No. Te lo digo, porque yo Tejón. Creo que no. Tejada. Tejada, eso sí. Es. Ya lo he dicho ya al principio. Sí. Eso sí, sí. Luego se te ha ido un poco. Se me ha ido un poco, sí. Tejada. Tejada, sí. Tejada. Bueno, pues es un pueblecito fantástico, maravilloso, bellísimo. A tan solo 50 kilómetros de Burgos capital. Uh-huh. Y otro pueblo que queda también muy cerquita, para ubicarnos un poco mejor, es Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos, que también tiene una visita, ¿eh? También tiene. Podemos aprovechar. Pues ¿eh? Sí. Como Tejada que... es pequeñito, sí. Podemos hacer el viaje hasta allí y ya que estamos por la zona, acercarnos a Santo Domingo de Silos y bueno, dedicarle también un tiempo. Pero fijaos en la cantidad de curiosidades que tiene el pueblo. Bueno, si te parece, podemos empezar describiendo un poco lo que es la zona, ¿no? Muy bien. Para situarnos en el entorno. Uh-huh. Y te contaré que está cerca de las Peñas de Cervera, donde, bueno, abundan las cumbres bastante altas, como por ejemplo la de Baldosa, la Sierra y el Pico. Uh-huh. una zona bastante montañosa. Muy montañosa, muy fresquita. Muy fresquita. La verdad que han pasado un invierno muy muy duro, por eso desde aquí nuestro apoyo solidario para este pueblo. Pero también muy calurosa, cuando es verano, porque tiene bastante altitud y entonces también tienen bastante calor cuando viene el buen tiempo. Claro, por eso es un sitio ideal para veranear. Claro, es estupendo. Está muy bien, ya ahora contaremos algo de su fiesta. Sí, particular. Porque luego por las noches se refresca y se está estupendamente. Unas verbenas. Bueno, las que montas. Bueno. Imagino que este pueblo, como todos los que recorremos, tendrá un montón de iglesias. Sí, tiene bastantes. La verdad es que por muy pequeños que sean los pueblos, no faltan templos. Sí, sí, es muy curioso. Fijaos en este, que estamos hablando de unos 60 habitantes. Bueno, pues me contabas que tiene tres iglesias. Tiene tres. Bueno, iglesia realmente tiene una importante iglesia, ¿no? Podemos decir. La que se puede utilizar, que es la de San Miguel Arcángel. Uh-huh. Y como en casi todos los pueblos, pues la iglesia constituye el centro del pueblo y de la vida en general de sus habitantes. Sí. Esta iglesia fue construida en el siglo XVI y tiene una mezcla de estilos, aunque podemos decir que predomina el románico. Claro, esto es lo que tiene, que vosotros vais a este pueblecito de Burgos, ¿tejada? Tejada, bien. Y ves que hay 60 personas por allí, en invierno, 60 personas en torno a una iglesia, eso sí, del siglo XVI, que si esto cae en Estados Unidos, bueno, pues centro de atracción turístico nacional. Seguro, claro, con entrada y todo. Pero ahí tienes una iglesia del siglo XVI para uso y disfrute de 60 personas. Y otras dos que permanecen cerradas, ¿no? Sí, bueno, claro. Tenemos... ¿O pueden elegir los domingos? No pueden elegir, porque una de las otras iglesias es la iglesia de San Vicente, que actualmente, como ya hemos contado en otra ocasión, se utiliza como cementerio. ¿Como cementerio? Sí. Fíjate, qué curioso. Una iglesia que se utiliza como... Aunque la iglesia no está derruida del todo, o sea, se mantiene. Pero se utilizan los aledaños... Pero se utiliza como cementerio. Como cementerio. ¿Y a qué no sabes como que se utilizaba antes? Cuando era iglesia y la iglesia estaba abierta. ¿Para los rebaños? No. ¿De pajar? No. Algo que a ti te gustaría mucho. Vamos, que te llamaría la atención. ¿Que me llamaría la atención? Sí. Pues no sé, para recreaciones históricas. No va por ahí. A ver. Pues para realizar autopsias. Tremendo esto. Fíjate. ¿Para realizar autopsias? Sí. ¿En esa iglesia? O sea, en esa iglesia se realizaban autopsias, pero siendo iglesia, ¿eh? ¿Siendo iglesia? Sí. O sea, en tiempo pretérito, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y alguna ermita? Sí, tenemos una ermita que es la ermita de la Virgen de la Vega. Sí, sí. Pero hay que explicar que realmente no se encuentra en el pueblo. No. Se encuentra a 2 kilómetros. O sea, que hay que ir cambiando un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que en torno a esta ermita hay una leyenda, y es que al parecer pertenecía anteriormente a otro pueblo muy cerquita de Tejada. ¿Y hubo una disputa? No. Ese pueblo, pues todos sus habitantes cayeron enfermos. Uh-huh. Una extraña enfermedad que afectó a todos. Uh-huh. Y una de las mujeres del pueblo, enferma, acudió a los pueblos de alrededor para pedir ayuda y que le socorriesen. Sí. Y en el único sitio donde le socorrieron fueron en Tejada. Así que cuando al final murieron todos los habitantes de ese pueblo, pues la iglesia fue cedida a Tejada, la ermita. A Tejada, por haber ayudado por lo menos, ¿no? Por lo menos. A los habitantes del aunque pueblo. Aunque no pudieron hacer gran cosa, pero bueno, ¿cómo por, eran, menos, por mostrar su ayuda. ¿Cómo eran los tiempos antiguos, eh? Es que te caía una plaga de estas, un tifus o algo en un pueblo y es que caían todos. Y acababa con un pueblo entero. Acababa con un pueblo entero, sí. Sí. Eso pasó con Ochate, uno de esos pueblos enigmáticos de los que hablamos aquí en alguna ocasión, y murió toda la población por culpa de una epidemia. Bueno, pero en Tejada tienen su ermita. Sí. Por su buena labor, sí, por su solidaridad con el pueblo próximo, tienen otra iglesia que antes era utilizada como centro para autopsias y ahora es cementerio, o sea que está muy relacionada con la muerte. Demasiado. Y luego la iglesia que sí, la sí, iglesia que funciona, la que está abierta, la que recoge a los feligreses los domingos. Que esa es del siglo XVI. Del siglo XVI. Bueno, ¿y qué más hacen los 60 vecinos? Bueno, pues tienen una gran riqueza arqueológica. Uh-huh. Tienen, por ejemplo, la senda y la cueva de los moros. La senda de los moros es un camino abierto en la piedra, en un lugar conocido de allí que se llama Arroyo Molino, uh-huh, y que fue obra de los romanos y se cree que fue utilizado como acueducto. Como acueducto. De los moros, porque claro, por allí anduvieron, ¿no? Por allí estuvieron, sí. Uh-huh. Y conservan su nombre, aunque no perteneció a ellos. Sí, hay mucha cueva de los moros en España. Hay mucho, sí. Y en Castilla León es un sitio en el que hay bastante. Sí. Bueno, o sea, que tienen lugares arqueológicos, lugares de interés, hechos por los romanos, levantados por los romanos. Uh-huh. Los árabes también transitaron por esos lares. Las iglesias. Tienen otra cueva, la cueva de San García, en la parte posterior de la Peña Baldosa, y en la que hay grabados pertenecientes al Neolítico. Ah, o sea, que también la prehistoria. También. Tienen castros celtas también, que se conservan en muy buen estado. Caramba. Y tienen también una gran cantidad de fósiles que aparecen en las fachadas de las casas del pueblo, como por ejemplo caracolas y otro tipo de animalillos, y están muy bien conservados. Vamos, que es un lugar privilegiado, muy visitado desde tiempos, bueno, ancestrales. Sí. Bueno, ¿y en cuanto a la fiesta? Pues a la fiesta hay pocas, ya apenas se celebran fiestas por los pocos habitantes que hay en el pueblo. Sí. Así que lo que hacen es que en verano, cuando llegan todos los turistas, se dedican dos días a celebrarlo. Ah, sin ningún tipo de motivo. Cuando hay mayor concentración humana. Para celebrar que son más y punto. El día que más gente hay, dicen, venga, fiesta. Dice Manolo, tráete la banda que ya están aquí. Sí, exactamente. Bueno, pues está muy bien. Y comemos morcilla de Burgos, claro. Comemos morcilla, comemos queso, lechazo, sopa castellana. Y una cosa también muy característica de allí, que es la olla podrida, que lleva alubia, chorizo, morcilla, oreja, patas, costillas. Es en fin, todo lo que quiera echar el cocinero. La olla podrida, que es lo que comían los ricos antes, ¿no? Bueno, pues tejada en Burgos, no lo perdáis. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y tenemos una hora por delante, una hora fascinante, divertida, llena de información, buen humor. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y ya en este momento del fin de semana, en el preámbulo del fin de semana Macarena, que es momento de festividad, de alegría, todos juntos. ¿Todos juntos qué? Pues todos juntos... ¿Nos cantamos algo? Nos cantamos algo, claro. Hombre, luego cantaremos el despertín un poquitín. Vale. Y luego, pues si es menester, nos vamos a... ¿A dónde nos vamos? Era tajada. Sí, la que tú tienes. A ver, Juan, ¿qué te pasa hoy? Hombre, que hemos llegado ya... Que ya es jueves. Ya es jueves, bueno, viernes. Viernes, ya sí. Es viernes, por fin es viernes. No has descansado bien. Tejada. Bien. Si yo sabía que... Yo digo, le dejo, porque eso al es. Final lo saca. Tejada, con 60 habitantes. Oye, ¿es verdad que se estrelló un avión de la Legión Cóndor en la Guerra Civil Española allí? Eso cuentan, sí, en el 1938. Pero una tripulación al completo se estrelló allí en el pueblo. Sí, se estrelló, pero murieron solo dos, ¿eh? ¿Murieron solo dos? Solo dos. ¿Y cuántos los eran? Los dos eran sobrevivieron, eran cuatro. Entonces sería un Junker 88. Bueno, yo es que no soy muy experta en esto, ¿eh? ¿O un Heinkel? Si tú lo dices, me lo creo. Sí. Debía ser un Junker 88. Debía o un Heinkel 111. Uno de los dos. Uno de los dos. Yo me decanto por el segundo. ¿Por el Heinkel 111? Sí. Pues no vas desencaminada, ¿eh? ¿Ves? Ya te lo digo. Bien pudiera ser un Heinkel 111. ¿O un Junkers 52? No. Ese no me pega. ¿No te pega el Junkers 52? No. ¿Ni el 88? No. ¿Pero sí el Heinkel 111? Sí. Ah, bueno, pues entonces ya me quedo yo más tranquilo. Bueno, ¿cuántas veces habrás soñado, Macarena, con la conquista de América? Muchísimas. Yo creo que noche sí, noche también. Bueno, qué gran día aquel en el que Cristóbal Colón, al frente de las tres carabelas... ¿Cómo lo vivimos, eh? Sí. Fue, vamos, la sensación en España, minuto a minuto. Fue como la llegada del hombre a la luna con Jesús Hermida. Igual. Bueno, fue un poquito distinto, eso sí. Bueno, pues no sé si tendrá algo que ver con Cristóbal Colón, pero desde luego el autor del microrelato que nos llega hoy sí se apellida Colón. Anda. Porque es Juan Manuel Luque. ¿No era Juan Manuel Luque el hombre de Colón? Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Hombre, yo no me acuerdo del nombre de este señor. Me acuerdo del señor, pero no de su nombre. No, esto es broma. Se llama Juan Manuel Luque Olmo. El relato lo ha titulado Guanajaní. Claro, si decimos Guanajaní, pues irá asociado a lo mejor a cómo los nativos llamaban a una isla. Bueno, no quiero contar más. Quiero que escuchéis en la voz de Paco de León este microrelato inquietante y sobre todo sugerente. Juan Manuel Luque Olmo, desde Cádiz, enhorabuena, este es tu microrelato. Lleva haciendo buen tiempo desde hace meses y gracias a eso puedo ir a pescar cerca de la isla de Guanahani. Siempre me ha gustado ir de noche porque mientras pesco en sus claras y tranquilas aguas puedo observar el cielo estrellado más hermoso que se puede ver por estos lares. Últimamente, desde aquí, distingo el juego de luces de las hogueras en la playa. Creo que hay unas fiestas o algo así, aunque estoy seguro de que nadie disfruta de unas vistas como las mías. O eso creía yo. La otra noche, mientras miraba las hogueras en la playa, me percaté de que la corriente me había hecho alejarme más de lo normal de la costa. En ese momento divisé algo en el horizonte que, en un principio, Pensé que serían nubes. No le iba a dar mayor importancia, pero algo me llamó la atención en demasía. Desde aquellos tres grupos de nubes con formas demasiado rectas, también salían unas luces, como si hubiera hogueras encendidas en ellas. Entonces, un sudor frío recorrió mi espalda. Dejé de pescar por aquella noche y decidí regresar a mi hogar. No paraba de darle vueltas a la cabeza sobre lo que había visto. ¿Qué sería? No hace mucho, uno de esos brujos o adivinos le predijo a mi esposa que llegarían seres de otro mundo, que cambiarían el nuestro. Yo le dije que eso eran tonterías de gente que se gana la vida engañando a los demás. Pero, ¿estaría en lo cierto? Durante toda la mañana siguiente no paré de darle vueltas a la cabeza. No aguantaba más. Tenía que descubrir qué era lo que había visto. Me eché a la mar de nuevo, pero esta vez sin mis utensilios de pesca. Solo quería saber qué era aquello en mitad del horizonte. ¿Pero dónde están? No consigo divisar esas enigmáticas nubes. Se me encogió el corazón al darme cuenta de aquellas imágenes que habían desaparecido. En el fondo, hubiese deseado que tras aquellas nubes se escondiese algún misterio que resolver. Estúpido de mí. Esa misma noche regresé a pescar donde lo hago habitualmente, con aquellas nubes ya olvidadas. O eso es lo que yo pensaba, porque en realidad ni siquiera preparé mis aparejos. Solo quería confirmar que no había nada ni nadie, que todo habían sido imaginaciones mías. Pero no. Allí estaban otra vez, y parecían incluso más cercanas. Era como si el mar se las hubiese tragado por la mañana y las hubiera dejado escapar por la noche. Estaba paralizado observándolas y no me di cuenta del tiempo que había pasado. Pero de pronto, un estruendo me hizo reaccionar. Era como si la nube más grande hubiese soltado un rayo. Ahora se escuchaba el ruido y el sonido de una especie de idioma raro que jamás antes había escuchado. Realmente, eran seres de otro mundo. Me pudo más el miedo que la curiosidad. Ya había confirmado mis sospechas y no quería quedarme allí. Así que puse rumbo a tierra y allí me resguardé. Pero no regresé a casa. El cosquilleo en mi estómago por saber qué era realmente aquello me hizo quedarme el resto de la noche vigilando desde detrás de la vegetación costera. ¿Serían pacíficos o belicosos? No lo sé, pero creo que no tardé mucho en descubrirlo. 2 horas después del alba, me despertó el ruido incesante de unas gaviotas. El cansancio de 2 días despierto había podido conmigo, y aquellas gaviotas parecían anunciar un mal presagio. Enseguida me incorporé y miré hacia el horizonte para observar el panorama. No, no puede ser. Aquellas nubes estaban a escasa distancia de la costa, pero ahora que me fijo, realmente no son nubes. Mis ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. Mi cuerpo se estremecía mientras un fuerte escalofrío lo recorría dejándome casi petrificado. Era como si aquella visión tuviera un cierto halo de poder paralizante. Entre un ligero murmullo de aquel mismo extraño idioma que había escuchado escasas horas antes, parecía como si aquellas cosas que todavía no sabía cómo definir se estuvieran multiplicando. Había otras dos. Y estas más pequeñas se dirigen a la costa. ¿Será realmente una invasión? ¿Qué es aquello? Parecen hombres, pero visten con unos raros atuendos plateados sobre el cuerpo y la cabeza. Ya no me queda duda. Son seres de otro mundo. Uno de ellos, que parecía ostentar algún poder, había saltado a la playa rodeado de unos cuantos. Y mientras clavaba algo en la arena, balbuceaba algunas palabras incomprensibles para mí. Entonces, pensé que el brujo tenía más razón de la que yo le otorgué en un principio. Aquel hecho cambiaría nuestra historia. Yo, don Cristóbal Colón, en el nombre de mis señores don Fernando y doña Isabel, reyes de Aragón y Castilla, tomo posesión de estas tierras hoy 12 de octubre del año de nuestro Señor de 1492. Pues Pues seguramente no fue muy diferente la cosa, como nos lo ha planteado el amigo Juan Manuel Luque Olmo desde Cádiz. Así que enhorabuena, Guanajaní, ese es tu micro relato en la voz de Paco de León. Qué buena calidad, ¿verdad, Macarena, este año? Muy bien, muy bien. Estamos recibiendo relatos muy muy interesantes, ¿eh? Muy bien, no faltan y la verdad es que estamos muy orgullosos con nuestros queridos autores. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Y ahora en Azul y Verde nos hacemos eco de un reflejo. ¿Se puede llamar así? Se puede llamar así. Resulta que las tormentas de rayos no solo descargan sobre la Tierra, sobre nuestro planeta, sino que también afectan a nuestro espacio con destellos de ondas de radio y rayos gamma. Se conoce desde hace mucho tiempo que las ondas de radio acompañan a las tormentas. Es por ello que la recepción en los aparatos de radio es tan mala durante una tormenta de truenos, por ejemplo. Pero los relámpagos y los truenos conducen también partículas de energía hacia la atmósfera y estas partículas caen como lluvia en el espacio. Algunas de estas ondas de radio viajan así al exterior, barriendo todo lo que encuentran a su paso y creando amplias zonas libres entre los cinturones que rodean nuestro planeta. Así se forman grandes huecos, especies de goteras que se vacían a sí mismas de partículas de energía después de pocas semanas de sufrir una de estas tormentas. Esta investigación tiene gran importancia para los ingenieros que tienen que determinar dónde colocar los satélites, porque normalmente se posicionan en estos huecos que quedan. O sea que siempre hay una especie de grieta, ¿verdad? Un agujerito donde situar un satélite. Exactamente. O sea, pensando dónde está la tormenta, pues bueno, dice, bueno, suele transcurrir por aquí. Claro. Así que pongamos el satélite acullá, ¿no? Exactamente. Bueno. Estudiando las tormentas de aquí, podemos saber qué huecos quedan en el espacio. Los enigmas de este planeta Tierra. Los científicos, los investigadores, los ingenieros se fijan mucho en el proceder de estas tormentas para luego trazar las órbitas de los satélites. O sea, todo es importante, todo está relacionado. Todo está relacionado y todo tiene que ver. Y entonces como que los rayos a veces caen en un sitio, pero también se proyectan hacia el espacio. Claro, y eso queda reflejado. La gente lo controla. Mira, y si dicen, pues aquí. Si no fuera porque es el único sitio que tenemos, sí. Es como para pensárselo, ¿eh? Es que a veces da un susto esto. O sea, dice, cuando no te cae un rayo, te cae un rayo. Y ahora una noticia muy esperanzadora en la lucha contra la diabetes. Sí, muy positiva. Al parecer, un británico de 61 años ha sido curado de su diabetes gracias a un trasplante de células realizado en Londres. El revolucionario método fue practicado en el Hospital King's College de la capital británica. En este tipo de diabetes, el sistema inmunológico destruye las células del páncreas, responsables de la producción de insulina, que a su vez es vital para convertir la glucosa de la sangre en energía. El paciente recibió su primer trasplante en septiembre, el segundo un mes más tarde y el último en enero pasado. Para el trasplante se necesitan más de 1 millón de células, por lo que es preciso más de un donante. En este caso se recurrió a 3 donantes fallecidos. Después, las células se injertan en el hígado. Aunque ahora el paciente debe tomar medicinas para evitar que su cuerpo rechace las células trasplantadas, sin embargo, ya no requiere de inyecciones de insulina. Por el contrario, los médicos han indicado que la técnica aún no es perfecta y que otros dos pacientes que recibieron el mismo trasplante todavía necesitan de pequeñas dosis de insulina. Bueno, pero al igual que decimos muchas veces que en la lucha contra el cáncer todavía hay que dar grandes pasos. Sí, y hay que esperar mucho tiempo. En la diabetes vemos que es cierto que cada vez hay menos gente que se tiene que inyectar. La insulina es muy molesto, pincharse tantas veces. Y bueno, pues los islotes pancreáticos, hay ya las pastillas. La verdad es que la diabetes es una enfermedad que se puede ir llevando cada vez mejor. Sí, gracias a Dios, sí. Cada vez imagínate mejor. Eso, no tener que pincharte. Claro, es que hay muchos millones de afectados y necesitan soluciones. Y yo creo que muy pronto llegará la definitiva. Claro que sí. Buenas noticias para la lucha contra la diabetes. Thank you. despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Despiertes que no se pega tu piel, por ser tu manera de justicia que querer. Si te rindes, hermano, porque nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar, por eso digo tu alta la voz, de que nunca pedís mi opinión. Si es verdad que existe un Dios que trabaja desde su corazón, convendré a Perguño y ven a la fiesta pagana en la vera y beber. La misma convicción que se fue con un señor, ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Para los tuyos vives muy gordo al abad, y su virgen viste de oro desnudará. ¿Cómo van a ser el fiel al jilguero del canario, si el norte es tu tumba para el canto libertario? Comprende al perruño y ven a la fiesta pagana en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo, no señor, ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor. Fiesta pagana, Mago de Oz, grandes amigos de La Rosa de los Vientos, nunca tendremos corazón suficiente para agradecer aquel gesto, aquel regalo, esa Rosa de los Vientos, la sintonía, en fin, Chus, que te quiero mucho, querido, que te quiero mucho. Bueno, por cierto, están preparando Gaia 2, ya anunciaremos aquí, ya comentaremos a ver si viene a visitarnos Chus. Pero muy bien. Y la fiesta pagana que está incluida en el CD de La Rosa de los Vientos, Martín, que es que no paramos lo de... Lo más. Pista 5. No paramos de reponer, ¿eh? Nada, esto es un no parar. Bueno, dentro de poco... por Chile también, Mago de Oz. Pero triunfando, allá donde van. Sí, creando una gran expectación. Bueno, y ahora con el cuarto centenario del Quijote, también Chus está dando conferencias por los institutos contando el Quijote, uh-huh. Que lo está haciendo muy bien. Y además creo que se ha reeditado su disco La Leyenda de la Mancha, una edición especial. Bueno, muy bien, Mago de Oz, muy muy activos y pronto con noticias musicales, con muchas novedades. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, Juan Andrés Cebrián y demás. Hola, demás. Somos demases. ¿Cómo estáis, demases? Bueno. Viene sobrada hoy la casa sola, viene repartiendo está justicia. Hoy, que yo no sé qué le pasa, pero... No sé, desde que ha empezado ha venido acelerada desde el principio. Sí, ya desde la redacción, no sé qué se lo ha olvidado. Está imparable. Bueno. La cabeza. No hablemos de... Olvidos. Sí. Porque además... Los hay más graves. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué ocurre? No, nada. Hay gente que se olvida, fíjate, hasta de pagar. Ah, ya. Uy, las leyendas, los rumores. Pero por favor, no entremos en esos pormenores. Claro, por eso no vamos a entrar. No descubramos la vida interna de una redacción de radio. Que puede haber para todos, ¿eh? Martín, cuando tú y yo vamos a los sitios, vamos como señores que somos, vamos bien vestidos. Con crédito. Una buena impronta. Lo que pasa es que damos tanta confianza, ¿verdad? Sí. Damos una imagen se quedan con nosotros, tan acreditada. Desde luego que se quedan con vosotros. Nuestras conversaciones, sí, somos unos tipos muy majetes. Sí. La verdad es que damos mucho lustre a cualquier local en el que vamos. Confían en nosotros. Sí, ¿no? O sea, nos podemos ir tranquilamente. Sí. Que nadie osa decirnos nada. No, porque Ya saben que volveréis. Que en cualquier momento podemos regresar. Exactamente. O sea, es más, nos vamos, ¿sí? Dejamos cosas en, y siguen allí. Y siguen allí. O sea, ¿sí? Vuelves al cabo de la media hora. Porque se os respeta. Exacto, intacta. Exacto, claro, exacto. Sí. Exacto, exacto. Ahí está. Y se os teme, ¿eh? Al mismo tiempo. Un respeto para el cebrián y el marginal. Que viene... Bueno, pero qué bien quedamos siempre, ¿verdad, Martín? Por supuesto. Muy bien. Sois los intocables. Los intocables de Eliot Ness. Bueno, tú ya puedes pedir tú si fueras. Bueno, pues Casasola. El mío es de Frederic. Frederic. Sí, dice que es de Beniarrés, Alicante. Sí. Que es oyente habitual y sobre todo por la noche. Muy bien. Dice que las noches se le pasan muy cortas, exceptuando cuando hablamos de psicofonías y espíritus. Y espíritus. ¿Por qué trabaja al lado de un cementerio? Que trabaja al lado de un cementerio. Muy mal, muy mal. Un cementerio. Qué miedo, yo no podría. Sí, bueno, me ha contado... Como en el pueblo este Tejero. Sí. Me ha contado el marginal. ¿Pista de cementerio? A ver, el chiste de cementerio, a ver. Tremendo. No, era muy malo. Que no, cuéntalo. Cuéntalo, marginal, cuéntalo. No, que había habido un... Vamos, se había estrellado un avión en un cementerio, un biplano y... Bueno, ¿en ya, dónde? En un cementerio, sí, sí, sí. ¿Y pero de qué sitio? Bueno, en Lepe. Y ya llevaban como 200 o 300 cadáveres extraídos y tal. Y, bueno. Fíjate, el marginal, ¿cómo se lo pasa? Sí, le has metido en un lío, Silvia. Qué crueldad del marginal, ¿eh? Le has metido en un lío. Verás tú ahora los... Fíjate, los bueno, nada. Bueno, pues dice que, Frederic, que su pueblo está rodeado de montañas como Aitana, Mariola y Benicadell. Mm. Y le gustaría saber de dónde vienen esos nombres y qué historias encierran esas montañas. Muy bien. Dice que por extensión se podría hacer una sección que se tratara sobre montañas, como el origen del nombre, historias relacionadas... y misterios que encierra. Bueno, ya la tenemos de alguna manera con Juan Ignacio Cuesta, que nos cuenta cosas interesantes sobre montañas. En León lo hemos contado, en Granada. O sea que sí, sí, se lo comentaremos a Juan Ignacio para que tenga en cuenta más montañas y sus misterios. María nos escribe para recordarnos que hoy, 11 de marzo, se cumple el primer aniversario de la masacre terrorista de los trenes de Madrid. Sí. El gobierno ha decidido que este día se convierta en el Día de las Víctimas del Terrorismo y a ella pues nos cuenta que le parece bien que se dedique un día al año a recordarlas especialmente, a todas las víctimas del terrorismo, independientemente de quienes hayan sido sus verdugos. Cerca de nuestra casa, nos comenta, seguro que hay un lugar donde se cometió un atentado terrorista. Así que ella propone que hoy, mañana, durante estos días, podríamos poner en esos sitios flores, velas, carteles, con nuestro recuerdo a los muertos y nuestro cariño y recuerdo a los vivos, que son también más víctimas aún si cabe, porque tienen que vivir con ello. El caso es que no se pierda un poco el sentimiento que se despertó, por ejemplo, cuando el 11 de marzo, o también cuando la muerte de Miguel Ángel Blanco. Muy bien, me parece muy, muy acertado tu comentario. Y claro que sí, sí que es bueno que tengamos un día de recuerdo emotivo a las víctimas, a las más de 1000 víctimas que ha generado el terrorismo, bien de ETA o bien el terrorismo radical islámico en este país. 800, casi 850 muertos ETA, estos 192 provocados por los islamistas. Sí que es verdad que necesitamos un día de recuerdo, por lo menos para que no olvidemos y que sepamos que hay que seguir luchando, hay que seguir siempre ojo a visor para intentar evitar nuevas desgracias. Me parece muy bien este comentario, querida amiga. Vamos con un correo de José Ramón, de Barcelona. Dice, primero felicitaros por Enigmas del Misterio, que es genial, y La Zona Cero, que también me encanta. ¿Podríais decirme si puedo encontrar todos los Enigmas del Misterio en la web para descargar? Bueno, tenemos, yo creo que ha mezclado los dos coleccionables. Tenemos Enigmas del Mundo, por un lado, que hay 200, y por el otro, el que tenemos ahora en antena, que son los Expedientes del Misterio. Los Expedientes del Misterio. Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay páginas donde están, ¿no? En lazonacero.com. O zonacero.tk. Y en rosavientos.tk. Sí. También, sí, también. Sí. Rosavientos.com. .com. Y en el Club Rosavientos también había. En el Club Rosavientos. En el Emule. Que Emule. Eso no, eso es pirata, Martín. Eso está prohibido, hombre. Perdón. Eso no se puede decir. No. Hombre, vale. El otro día me dijeron que había un archivo o similar con unos 350 y tantos contenidos y 400 fuentes. Qué barbaridad. Sí. Que eso, traducido al español, ¿qué significa? 400 fuentes, había 400 usuarios con ese archivo, por ejemplo. Con ese archivo, con los 300 y pico contenidos. Puedes descargar de cualquiera de esas fuentes, Qué barbaridad. Sí, sí. ¿Esto qué significa? ¿Somos internacionales con esto? Pues casi. Por supuesto. Fíjate, Internet es el mundo. Claro, claro. Es que Nosotros no ponemos veto a nuestros contenidos, a la difusión de nuestros contenidos. Entonces, podéis utilizarlos como mejor podáis. Hoy, por ejemplo, he visto que colaboro en una página. Exacto, es Jo. Hoy colaboro en una página sin yo saberlo. Fíjate. Juan, eres un despistado. Exactamente, y aparecen ahí mis artículos del periódico, del Mundo, los sonidos del programa. Transcritos en PDF. Sí. Todo. Yo cuando pongáis cosas de estas, hombre, no voy a reclamar y voy a decir nada. Lo único que... Si os pido que pongáis la fuente, o sea, si ponéis los sonidos, si ponéis los pasajes de la historia, que pongáis fuente Onda Cero, yo creo que menos, ¿verdad? Pues sí. Y si ponéis el texto del diario El Mundo, pues que pongáis fuente Diario El Mundo, magazine del diario El Mundo. Y con eso yo creo que estamos todos contentos. Pues sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues acaba, dice José Ramón, por cierto, a ver para cuándo un monográfico sobre los milagros de Lourdes, que me encantaría saber más de lo que allí sucedió. Muy bien, pues esto se lo transmito a Jesús Callejo y a Carlos Canales, y es uno de esos lugares a los que podemos ir en nuestros monográficos de este año, con seres y lugares en los que usted no cree. Y en la postdata os envío una canción mía que no está en el mercado. ¿Cómo? Por si alguna vez decidís cambiar el despertine por algo más nacional. ¿Que tiene una canción él? Sí, dice, espero que os guste y me pongáis algún día un trocito de mi canción por antena, que me haría mucha ilusión. Lo tenemos eso. Tenemos. A ver. Escuchemos. ¿Sí? Hombre, muy así, muy, ¿verdad? Muy rumbero, muy Bisbal esto. Muy rumbero esto, sí. Ramón Deray, esto es Volver a Empezar. Volver a Empezar, Ramón Deray con Digi Martin. Volvention. Esto incluye en la sección. ¿Cómo no ha ido esta Eurovisión? Volver a Empezar en inglés. Sí, y es de Barcelona, ¿no? De Barcelona, sí. José Ramón de Barcelona. Joven, José Ramón. Está muy bien, sí. Macarena, deja de bailar. Hombre. Pero eso tendría que ir a Eurovisión. Pues mira, casi sí. Pues perfectamente. Claro. ¿Me recuerda el chico este, el estilo este de Raúl, no? Raúl es un poco ese estilillo, ¿eh? Raúl va a sacar un nuevo disco en mayo, al final, pues, va a hacer esperar. Que se dé prisa porque como se le delante sí. Ramón, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando vi en la televisión una suerte de anuncios que ofrecían la vida de Raúl con su merchandising, pero como si fuera una enciclopedia. Para las niñas. Para las niñas, la enciclopedia. Ay, claro. La enciclopedia de Raúl. Sí. Con las gomitas. Anda, pues no era chulo eso ni nada. Claro. Sí. ¿Te das cuenta, Martín? Sí, no puedes hablar porque pecas. Claro. Se ha visto el plumero, ¿eh? Bueno, se llama Ramón Deray. Ramón Deray. Ramón Deray. Además, tiene un nombre artístico, hombre. Ramón Deray. Hombre, Ramón no mucho, pero el apellido es con Deray. Los Ramones y claro, Ramón Deray. Y luego estaba este Ramón. Había uno que se llama Ramón también, ¿no? Ramón, sí. Sí, y Ramón, que fue Eurovisión el año pasado. Hombre, pues esta canción está mucho mejor que la de Ramón, el de Eurovisión, ¿eh? Bueno, pues Ramón Deray, oyente de La Rosa de los Vientos. Ojalá triunfe si te podemos aquí entrevistar. Ya me lo imagino yo en las orquestas de los pueblos, ¿eh? Oye, que vaya Operación Triunfo. Te deseamos lo mejor. Ramón Deray, desde Barcelona, y escuchando una canción exclusiva. Volver a empezar. Bueno, pues Enrique de Granada está un poco enfadado con la sección de Pepín. Eso es tremendo. Fíjate. Dice, si somos mejillones, no es por el inquietud Pepín, sino por secciones como los monográficos, relegadas ahora a 20 minutos y a las 2:30 de la mañana. Dice que él, que es andaluz de pura cepa y que, bueno, que entiende y se ha reído con todos los tipos de humor, pero que el de Pepín como que no le hace ninguna gracia. Que no le hace gracia. No. Entonces dice que confía en ti como en director y que, bueno, que como dijiste que es escribano, que tiene una sección muy curiosa, que para él no es que sea curiosa, sino que es muy buena, igual que la de Agustín Alcalá, y le gustaría que le dieras, pues, un horario mejor. Y a lo mejor, pues, según él, a Pepín, pues un horario más para detrás. No, lo que estoy decidiendo en este tiempo es, pues, directamente cambiar los monográficos de ubicación, porque están saliendo muy perjudicados en el asunto este de Pepín sí, Pepín no. Así que, bueno, buscaremos un día más adecuado para poder emitir esos monográficos que, siempre digo lo mismo, son monográficos grabados. Entonces, están sujetos a un determinado tiempo y los ubicamos en el espacio que mejor pueden ir. Yo pienso que el martes es una muy buena oferta, así lo tenemos en los datos de audiencia, pero bueno, si veo que siguen siendo, pues dice, injustamente tratados, pues no os preocupéis que buscaremos mejor ubicación para los monográficos Zona Cero. Pero la apuesta de este año, la parrilla, la programación de este año, es la que os podemos ofrecer de domingo a jueves. Ya sé que para algunos sería muy interesante tener la tertulia Zona Cero todos los días. o tener pasajes de la historia todos los días. Pero yo creo que el misterio o la clave del mayor o menor éxito que pueda tener La Rosa de los Vientos en sus 8 años, en sus casi 1.200 emisiones, es la variedad temática. Poder ofrecer ahora mismo 20 secciones en una madrugada, siempre difícil, pues me parece pues algo digno de ser contado. Más de 20 secciones, cada una distinta a la otra, incluido Pepín, pues bueno, hay que tener también un poquito de humor. Así que bueno, entiendo a los que no acepten esta sección de Pepín, pero bueno, si os gustan otras, pues yo encantado. La verdad es que como director, mi misión, mi modesta misión, es seleccionar los mejores contenidos posibles. Así que bueno, lo de Pepín tiene siempre discusión, debate, hay muchos defensores, muchos detractores, pero también está bien que hablen de uno aunque sea mal, dijo el propio Pepín. Sin embargo, aquí tenemos otro correo que dice: ante algunos correos de oyentes comentando que no les gusta la sección de Pepín 3, me he decidido a enviaros este para manifestar que, en mi caso, al menos, esta es la única sección que me anima a trasnochar. Un saludo para el entrañable y nada osco Pepín. Bueno, pues veis, aquí está el contraste, ¿no? Tenemos para todos los gustos. Pero a mí incluso casi me estimula, ¿eh?, que tenga la sección de tractores. Sí, la verdad es que da vidilla, ¿eh? Pues sí, sí. La verdad es que queda muy entretenido. Sí, y unos para defenderlo, otros para escucharlo. El caso es que los martes cada vez tiene más audiencia. No deja indiferente a nadie. Y consultas, yo creo que es la persona que tiene más consultas del programa. Pero bueno, que sea el EGM el que dicte sentencia, porque nosotros puede parecer que lo defendemos aquí a ultranza, pero no, la verdad es que está muy bien. El martes tiene vida propia, sí. Lupe dice: la verdad es que estoy muy emocionada. He pensado miles de veces ponerme en contacto con vosotras, pero nunca había encontrado la ocasión o el motivo hasta hoy. Dice: pocas veces puedo escuchar vuestro programa por las noches, pero aprovecho para hacerlo por las tardes a través de internet. No os imagináis el vuelco que me dio el corazón hace unos meses, cuando por casualidad volví a escuchar vuestras voces y la sintonía de nuestro programa. Bueno, mejor me presento ya. Lupe Aliaguilla, una conquense enamorada de su región hombre, y de sus paisanos. Hombre, viva Cuenca, ¿eh? Y nos reenvía un correo de la asociación Proyecto de Mar Ajúcar, que dice que son personas que se dejan la piel en conservar, cuidar la naturaleza e historia y en concienciar a la gente para que también lo haga. Nos envía el correo y una segunda propuesta. Sí. Hacer un programa en Cuenca. En Cuenca, sí señor. Y si no es posible, a ver, ¿cuándo vais a hablar de nuestro misterio? ¿Leyendas e historias? Pues hombre, claro. Cuenca tiene mucho, y yo lo he contado muchísimas veces, que mi padre era de Quintanar del Rey, y yo he sido pregonero de Quintanar del Rey, uno de los días más orgullosos de mi vida, ¿no? Poder dar el pregón a los paisanos de mi padre. Bueno, pues claro que sí, en Cuenca, pero tenemos que ir a una casa colgada, ¿eh? Casas colgadas de Cuenca. O alguna cueva. Hay un restaurante. Ahí es donde tenemos que ir. Un poquito de morteruelo, Martín. Ya, se me está cayendo la babilla. Un poquito de ajo arriero, Macarena. Hombre, cómo no. Unas moras con nata. Mira. Hombre. Sergio ya está ahí apuntando. Aquí siempre está todo pasado, ¿eh? Bueno. Yo os mostraré las delicias conquenses. Sí, claro. Por supuesto, el champiñón. La momia va a la despensa y lo que hay. Bueno, pues claro que sí, ojalá algún día podamos hacer un programa desde Cuenca. Champiñón, así, salteadito, con jaboncito. Castilla-La Mancha, mira, siempre somos los últimos de todo, siempre somos los últimos de la fila. Pero hombre, no. Pero mira, que nos vamos defendiendo, ¿eh? Claro que bueno, sí. Y mis Cuenca, las manifestaciones de mis Cuenca. ¿Qué ha dicho mis Cuenca? Pues ella dice que no sabe si conseguirá el ganar para Miss España o no. Pero por lo menos que ella, ya que están ahí olvidados del mundo... Ah, sí, ha dicho, ya que somos el culo del mundo. Es verdad. Oye, eso lo digo. Bueno. ¿No? Bueno, no sé, tampoco se lo vamos a tomar en cuenta. Tampoco se lo vamos a tomar en cuenta que estas nenas pues son lo que son, tienen sus 20 años. Ella lo que está es muy orgullosa de representar hombre, a su tierra. Claro que sí. Claro, yo no estoy de acuerdo con los concursos estos de la Mises. No, me parece un horror. Se han desmayado y todo. Sí. Siempre lo pasan fatal, les ocurre de todo. Estas chicas, además, es que siempre es el mismo discurso, es como que se lo aprenden. Todas comen mucho. Todas. Hay que verlo que devoran. Comen los cochinillos que da gusto, vamos. Se llega a la cámara, se coge el dulce. Los filetones, se comen los flanes a pares. Sí. Y luego están todas siempre a la cuarta pregunta. Sí. Todas o no sé qué, todas quieren presentar el programa de televisión. O actrices. Pobrecitas mías, de verdad. Pobrecitas mías. Pero bueno, si es su ilusión, nadie se la va a quitar. Bueno, pues la ilusión de Cuélebre Negro de Barcelona... Hombre, el Cuélebre. Es que se va a ir con su mujer de viaje de novios. Pero bueno, tremendo esto. Sí, su mujer se llama Sana y se van a ir a París. ¿A París? Sí. Ya conseguí... ¿Se llaman Cuélebre y Sana y son de Barcelona? Sí, están en Barcelona. Fíjate, pues serán asturianos, ¿eh? Claro. Bueno, pues van a París y ha conseguido convencerla para ir 2 días a Normandía. Hombre, a Normandía, claro que sí. Dice que una de sus aficiones consiste en la Segunda Guerra Mundial y le gustaría... Uno de los filetes peores que yo recuerdo... Fue el filete a la Normandía, el filete a la Normandía, que es eso, de verdad, qué filete más duro, ¿eh? A ver si era de la Segunda Guerra Mundial. Claro, que se nos escapa, ¿eh? Pero estando en la zona, pues pide lo de la zona, ¿no? Claro, bueno, pero pues, si lo de la zona es antiguo, pues... Pero, te traen que el filete es un filete de contra, sí. Es un filete primero... Con nervio, o sea, una cosa... Y luego así como unas verduritas de estas que sabes que las han sacado de la bolsa. Sí, sí, congeladas. Y eso te lo ponen como... Ese es el plato típico. Fíjate. El filete de la Normandía. El filete, bueno. Bueno, pues él no sé si tomará fileto, ¿no? Pero por allí se va a acercar. Y sopa de cebolla. Pero esa está buena. Sopa de cebolla está buena. Bueno. Sí. Sí. Bueno, ¿se van a acercar a Normandía? Sí, y lo que quiere es que le digas, pues, si las instalaciones alemanas se encuentran allí en buen estado, y también si puedes hacer después un monográfico de la mitología asturiana. Mitología asturiana, bueno, pues apuntamos este asunto. Y sobre Normandía, sí. La verdad es que tiene una visita muy recomendable. Hay un auténtico... conjunto casi monumental con las defensas del muro atlántico. Hay, bueno, pues recintos donde se recrea la batalla. La verdad es que es muy interesante la visita y las playas están ahí. Omaha, Utah, Juno, Gold, están allí y puedes recorrer, puedes visitar los búnkers. Sí, la verdad es que tiene una visita muy interesante si te gusta lo de la Segunda Guerra Mundial. Y te lo vas a pasar muy bien. Vas a pasar 2 días muy muy interesantes recordando aquel episodio épico del conflicto internacional. ¿Y sobre la micología? Ah, no, era mitología, ¿no? La micología es antes, en Cuenca, con los champiñones y todo esto, con las setas. Sí, sí, bueno. Sí. Imagina cómo va. La mitología, hombre, pues claro, si fíjate, está diciendo aquí el Cuélebre, ¿verdad? Y la Sana. Y la Sana, pues claro que sí, hay que hacer algún día algo de mitología. Se lo diremos también a Jesús y a Carlos. Pues el otro día yo vi, hablando de micología, una empresa que vende... Es que estaba hablando... Y lo que quería él era sacarse de micología. ¿Está hablando solo él? Sí, sí. No, él. Sí. Tú una empresa. Sí. Cuidar tu propio hongo en casa. Sí, sí. Y entonces no tienes que salir al monte a por... Cuidar tu propio hongo. Y si dejas la comida así al aire libre, también puedes cuidar tu propio hongo. ¿Salen hongos? Pero vamos a ver. El pan de molde no te digo, ¿no? Ven aquí, individuo, que eres un individuo. Cuidar tu propio hongo, eso es el kefir. El kefir, que es hacer tu propio yogur. Ahí. Claro, tú coges leche. No, pero yo me refería a criar hongos. Él quiere criar hongos. Ah, tú quieres criar setas. Sí. Lo que vas a criar es malva. ¿Cuándo? ¿En una bolsa vas a criar la seta? ¿En una bolsa? Sí. Pues a mí no me invites, claro. Los champiñones en Quintanar del Rey, por ejemplo, pues se cultivan en grandes galerías o en cuevas. Y además es una recolección diaria. Sí. Bueno, pues en Galicia no. En Galicia no. Esta llegará. Era en bolsa. Te lo vende, sí, está en internet incluso. Bueno, pues en Galicia no. Es que no, entonces, el hongo. ¿No le habéis dado el yogur hoy? No, se nos ha olvidado. El de hierbas. No, el té verde. Así está. Se está fermentando el hongo ya en el cerebro. Bueno, en fin, queda la posibilidad de trasplantarle. Sí, siempre queda. Bueno, Paqui García nos escribe desde el Servicio de Cultivos Celulares de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, pues vamos a enviar a Martín. Nada menos. Vamos a enviar a Martín para que le haga el cultivo. Para que le hagan un cultivo, sí. Le estudien un poquito. Bueno. Se confiesa una adicta al programa, pero por cuestiones de salud, dice que tiene la mala costumbre de dormir unas 6-7 horas y además por la noche, pues no puede seguir el programa en directo siempre. O sea, que va. La verdad es que tenemos una cantidad de oyentes en internet tremenda, ¿eh? Muchísimo. Muchos, muchos, en onda0.es, sí. Bueno, Paqui descubrió que por internet tenía la posibilidad de escuchar el programa, pero claro, necesita estar físicamente al lado del ordenador y ella se pasa el día trabajando en el laboratorio, o sea que tampoco le es posible estar pegada al ordenador escuchando el programa. Sí. Lo ideal sería que se pudiese bajar el programa en formato MP3 y poder escucharlo con un reproductor adecuado. Y nos pregunta, ¿cómo puedo hacerlo desde el formato en el que colgáis los programas? A ver, Martín. Y yo digo, Martín, sí, ayúdanos. Hombre. Sí, el formato WAV se puede pasar a MP3 con varios programitas. Uno de ellos es el Music Match Player. Bueno, tecleando en internet en Google, sí. Convertir archivos de WMV, por ejemplo, a MP3 de Windows Media o WMA a MP3, te salen varios programitas, entre ellos Music Match Player o el DB Ampower, hay varios. O sea que es muy sencillo, eso te lo convierte. Gratis, te lo descargas, sí. Pues y pasas el, la verdad es que el chico el sabe. Formato. El chico está. Y luego te da pena porque ves qué facultades tiene. Yo recurro mucho a él, ¿eh? Claro. Para las cosas del inglés, las cosas de Ohio. Yo, las sobre cosas todo, de... para el inglés. Porque traduce muy bien. Traduce muy bien. Y centenaria, nena. Entonces, el Music Match Player ese. Sí. Ese pues sirve. Es un reproductor MP3, pero además te sirve para convertir los archivos, sí. Vale, entonces te lo bajas gratuitamente de. Sí, hay varios, sí. La cosa. O el DB Ampower. Bueno, ¿y quién gana con esto, Martín? El usuario, siempre. Ya, hombre, pero ¿a quién beneficia? O sea, tú puedes bajarte un programa que se llama Music Match Player, ¿y eso de quién es? Es, en teoría, bueno, yo me vino con la grabadora HP. Sí. Y entonces, cuando comprabas la grabadora, te venía ese programita para poder reproducir y sí. grabar y convertir. Ya. Pero, pagando, claro, pagabas la grabadora, sí. pero luego ya lo colgaron por internet. O sea, que eso te puedes descargar. Pero eso es piratilla. Piratilla. Pero luego surgieron versiones parecidas, similares, de Beampower. Además, mejoraron porque permiten convertir un mayor número de tipos de archivos. O sea, ya, bueno, no, pues al final que ganará será el que vende a los reproductores de MP3, que no hace más que vender y vender. No, incluso al propio usuario, porque yo puedo tener en mi casa CDs o incluso vinilos, cintas, cassettes. Entonces lo que puedes hacer es pasarlo al ordenador, de forma que tienes el formato, la canción analógica, la tienes en digital y te ocupa muy poquito, en un archivito. Ah. En MP3 te ocupa menos. Oye, por cierto, yo tengo un disco de importación, voy a aprovechar aquí tus conocimientos. Tengo un disco que me trajeron de Holanda, del grupo B-Movie del año 82, uh-huh. Y tiene una cara a 33 revoluciones por minuto y la otra a 45. Y eso es una maravilla, una pasta, ¿no? Sí, eso es único, ¿eh? ¿Qué hago yo con eso? ¿Eso cómo lo puedo yo digitalizar? Pues, por ejemplo, aquí en la radio o sí, perfectamente, tienes un tocadiscos. ¿Lo puedo poner yo en el ordenador eso? Sí, lo metes por la señal de audio, uh-huh. Por la de micro no, porque si no te entra mono. Bueno. O sea, que esto de la informática vale para todo ¿no? Sí, claro, además te ocupa muy poquito. Imagínate tener toda tu discografía en un disco duro, claro. Esto a mí me supera, Macarena. Y lo último es gafas de sol con MP3. Sí. Gafas de sol con MP3. La tele, sí. Esto ya es revolucionario. Las patillas de las gafas. Como Elton John a lo bestia. Con un volumen chiquitín. Pero bueno. Cambiando de canción. Sí. Yo ya no doy abasto, ¿eh? No doy abasto. Fíjate. Estamos avanzando hacia el Homo Informaticus. Bueno. Eso es, sí. Bueno, decían que las habitaciones de los niños, había una noticia por ahí que, claro, es totalmente ya informatizada. Es tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, pues, ¿alguno más? ¿Algún correo más? ¿O algún programita? O vamos al escrúpulo. Vamos al escrúpulo. Amigos, ¿cómo está el mundo, eh? El Homo Informaticus está a punto de acontecer, pero antes debemos quedarnos en algunas noticias que llaman poderosamente nuestra atención. Sí. Usted es un amante de la informática, claro. Usted tiene teléfono móvil. Usted tiene un televisor de plasma. Usted tiene de todo, ¿verdad? ¿Cómo puede mejorar eso? ¿Cómo puede hacerlo más sugerente? Porque claro, a veces, Martín, la tecnología es muy fría. Pues sí. Claro, eso es. Qué hermosura, ¿verdad? Cuando te llaman con este sonido, ¿verdad? Mira, ¿ves? Uy, esto es muy navideño, ¿no? Este ya se nos ha pasado. Sí. A ver, otra... Uy, qué bonita es esta. Oye, ¿y cuánto le pagarán al hombre que hace esto? El MIDI, ¿no? El archivito. Mira. Bueno, esto ya está anticuado, yo creo. Esto ya... ¿Ah, sí? Sí, yo creo. Mi móvil suena con la cabalgata de las Valquirias, de Wagner. Sí, de Wagner. Sí. Pues sí, yo creo que estas musiquitas ya han quedado anticuadas. Ahora ya son voces. Sí, incluso... Ya ha pasado la moda, Martín. Que te están llamando, Martín, que te están llamando. ¿Esto qué es? La flaca. Estos bueno. son una panda de cerveceros. Vamos, que hay muchas posibilidades de cuando tú llames a un móvil, sí, que se produzcan sane. Sonidos variados. Bueno, ¿no? bueno, exacto. Ya tenemos de todo. Aquello de ahora, que eso del tono politono, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Tono politono. Tono politono. ¿La novedad que has puesto en el móvil cuál es? Esta que es una. Espera. Oh. Uy. Oye, Martín. No está mal, ¿eh? Martín, me parece una exageración, ¿eh? No, hombre. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué están... ¿Te están llamando ahora? ¿Te están llamando? Sí, me están llamando. Fíjate, corazón, esto es solo. Esto no, es pero muy... había también sonido de hombre. Esto es muy tarde, ¿eh? Pero vamos a ver, pero... ¿Qué está pasando aquí? Pero, que... o sea... pero vamos a ver, ¿esto que suena qué es? ¿A qué te refieres con esto, Martín? ¿Qué pretendes demostrar? ¿Qué pretendes contarnos? ¿Qué es la nueva sensación en los soniditos de móviles? Sensación, sí, sensación desde luego. Absoluta. Poner gemidos como tonos de llamada. Gemidos como tono. ¿Esto pero, dónde ha nacido? ¿Dónde está ocurriendo esto? Ya, Sí, sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro, ¿dónde si no? Sí, claro. Es una sensación, pero además... Qué puritanos son, ¿verdad? Y luego, por otro lado... Y luego, que... fíjate, sí, lo ponen en el móvil. Es que no hay quien los entienda. Qué salvajes. Pero no son voces cualquiera. ¿Cómo que no? Como la tuya, bueno, mía, Juan, no. O sea, tú y yo no serviríamos para hacer esto. Ay, pero vosotros no, ¿por qué? Hombre, por Dios. Bueno, a lo mejor Juan sí, pero yo solo sirvo para doblar cine mudo. Eso dicen. Bueno, el caso es que... No. Que van a hacerlo actores... Actores y actrices. ¿Sí? Del mundillo. ¿Del mundillo? Del mundillo. ¿De qué mundillo, Martín? De la pornografía. ¡Uy! ¿Y tiene sonidos diferentes? De... Sí, bueno, además del gemido, pues un ruido sugerente. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Madre mía! Martín. ¿Qué es eso? Oye, pues esto está bien, ¿eh? Sí, muy real, ¿eh? Yo recuerdo en una ocasión en Berlín. Pero bueno, Juan, a ver qué os ha contado. No, estaba en... ¿Qué te pasó algo parecido al del chico este? Pues estaba en un... No digas. En un hotel bajo... En el hotel. En Alexanderplatz, en Berlín, y resulta pues que tienes la opción de los canales, ¿no? Ah. Y bueno, pues por lo general los canales porno, y pagas y te... Sí. Bueno, pues en esta ocasión no había que pagar ni nada. No. Gratuito. Total, que después de una jornada intensísima, pues ya joder, psicología, museo, bueno, cultura, bueno. Sí. Salchichas y todo eso. Tan intenso. Llegué y puse la televisión y estaba, pues esto. Salchichones, es que tenía como tres o cuatro canales, ¿eh? Yo estaba horrorizado, claro. No sabía con cuál quedarte. Pero eran inexpresivos, o sea, es que era aquello de qué bien, sigue. Ah. Pero lo dirían en alemán, un poco alemán, sí, sí, a lo sí, mejor, sí. ¿no? Total que Total que empecé a reír, porque es que era tremendo, o sea, era como las aventuras de los payasos de la tele. Sí, sí. Claro, los payasos de la tele, sacrosanto programa, o sea, fantástico. No sé yo la comparación, ¿eh? No, pero te lo digo, en plan correr de un lado para... Bueno. Correr, no, pero... Que te perseguían, vamos. Sí, parecía un vodevil. Sí. Pero era una orgía. Sí, una vestida de enfermera. Bueno, es que solo faltaba chinarro. ¿Os acordáis de chinarro? Que era había uno con el cencerro y todo. Chinarro era el policía que iba siempre en las aventuras de los payasos de la tele. Sí. Pues solo faltaba chinarro corriendo detrás de las mozas. De bueno. Miliki. Bueno. Pues nada, no te preocupes porque dentro y de ha poquito... ha sido mi única experiencia, pues, con... Dentro de poco ya no hace falta ir al hotel, a ¿no? la habitación, a la televisión, porque lo podrás descargar en tu móvil. ¿El tono politono? El vídeo. ¿El vídeo? Video on demand, claro. Ah, vídeo. Directamente al móvil. ¿El vídeo porno? Claro, primero las imágenes. A ver las ailas, ¿no? Eso es tremendo. Móviles con cámara, pues perfectamente puedes entrar en una página web, hacer una fotito. Bueno, así no vamos a dar idea. Y no, mejor no. Y bueno, vídeos. Martín, te veo muy subversivo. veo que conoces determinadas prácticas. No, a mí me llegan comentarios. Sí, me llegan. Yo que esas cosas de las que tú hablas, claro. Yo no las sé. ¿No? No, yo no las sé. Algún día te contaré. Ya, bueno. Más despacio. O sea, que tiene más experiencia el marginal que tú. Uy, sí, yo que contar. Sí, ya lo dice Juan, tiene un mundo interior. Pues ahora están trabajando en desarrollar, claro, sistemas. Claro, hay que desarrollar eso. Hay que desarrollar sistemas que comprueben, que verifiquen que el usuario no es menor de edad, porque, claro, no todo el mundo puede estar... No, claro. Sí, ya. Sí. Pero eso va a ser difícil, ¿no? No todo el mundo puede tener la vía libre para acceder a estos contenidos. Puede estar conectado, ¿no? Por si se conecta. Por si acaso. La conexión. Bueno, pues nada. Es la nueva moda en Estados Unidos, los móviles con sonidos eróticos. Exacto. Bueno, lo más. Ellos también tuvieron que trabajar de actores porno en su día, pero por fin la música les salvó de lo más hondo de las calles, de los bajos fondos. Son Haiduk, Picasso, Anónimo, Somos Europeos y qué. Bueno, pues ya tenemos la canción de Ramón... Ramón Deray. Deray. Y luego la Ozón, ¿verdad? Sí. ¿Volver a empezar? Despretine. Y volver a empezar. Y yo me como... ¿Ah, no? No, uy, el turno de la familia se ya... Uno, dos y tres... Son los son. Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día, en este caso europea, sí. Del día. Nos vamos a la Santa Madre Rusia. ¿Sabes cuál es la mujer más delgada de Rusia, Juan? ¿Cuál? Silvia Paluskova. Paluskova. menos mal que no me ha dicho lo otro. La de Tokiski la soba. Sí, pues después de los... Sí, claro, después ¿móviles? De los móviles eróticos, claro, Tokiski la soba. Bueno, estamos en Moscú. Sí, con Yuri Luzkov. Sí, Yuri Luzkov. ¿A la sazón? Esposa del alcalde de Moscú. Sí, porque ella está entre el target de las 20.000 personas que van a poder... acudir a este supermercado, a este centro comercial. Estamos en un supermercado de la zona. Están los todo a 100 y está a todo por un millón. Exactamente. ¿Cómo que todo por un millón, Martín? Sí, todo por un millón. Pero estás hablando de un millón de rublos, parece claro. Un programa. ¿Un millón de dólares? ¿Qué barbaridad? Como mínimo. Pero eso es una barbaridad. ¿Cómo va a ser un millón de dólares como mínimo? Sí. ¿Pero por entrega? Por entrega, por avión, por yate, por mansión o por isla paradisíaca. ¿Alguien con el centro comercial? Vamos a ver, recapitulemos. Tenemos 20.000 millonarios. 20.000 millonarios, entre ellos dueños de petroleras, empresas... Sí, rusos. Sí. Es increíble porque, bueno, pues nos quedamos con el dato de que los más ricos tienen 53 veces más que los más pobres. Sí, la impronta capitalista que ha llegado como un tsunami ahora mismo a aquel país. Y entre ellos, pues aquí tenemos a una nueva rica, como dicen. Sí. A la esposa del alcalde, Yuri Luzkov. Entonces en Moscú se va a inaugurar un centro comercial. Exacto. De todo a un millón. Todo a un millón, solo apto para multimillonarios. Hombre, claro. Dice el lema, no tenemos nada que ofrecer a clientes con menos de un millón en el bolsillo. Encima con chulería, pero desagradables. Qué desagradables son, de verdad. Y el centro tiene el nombre de La Denis. Vámonos de este centro. Que no voy ni a mirar. Vámonos, que de sitios peores nos han echado. Hombre. ¿Cómo? O de sitios mejores nos han echado. Eso digo, no me quedaba muy bien. Eso, pero de sitios mejores nos han echado. En este caso se llama Vienes. Bladeni. No, ¿cómo se va a llamar? Claro. Vienes. Vienes. ¿Pero por qué? ¿Por qué la mujer del alcalde? Porque entre... Pero si el alcalde apenas tiene un sueldo, un sueldecillo... No. Es una cosa testimonial. Bueno, se calcula que... Entrega al pueblo, amor al pueblo... 4.000 millones de dólares al año. Se calcula que gastan... No, en general... Los millonarios. ¡Ah, qué susto! Sí. Entre los 468 rusos más ricos se encuentran 3 presidentes de repúblicas autónomas, 20 diputados de la Duma, 11 senadores, un gobernador... Este detalle es despreciable, o sea, tampoco... No, tampoco, ha sido una coincidencia, o sea, si eso lo extrapolamos a cualquier país europeo, también daría lo mismo. También, sí, seguro. O sea, en lo que tú vas, a comprar pues papel higiénico, por ejemplo, ellos se compran 3 yates. Exacto. Tres yates y una isla. ¿Y un par de islas? Sí. Muy bien. ¿Y te la llevan a casa? Un avión privado, quizá. Sí. Bueno, tienes varios servicios. Sí, o ir tú a la tienda, o bien, cómodo, llamas por teléfono. Telerico, dígame. Me manden dos yates. Exactamente. Y un avión privado. Y un jamón de jabugo. Y el chofer. Eso. Y un huevo duro. Chopper incluido. Bueno, eso es en caso de extrema necesidad. Exacto, exacto. Bueno, bueno. Pues, bueno, entonces tenemos unos 20.000 ricos capaces de esto. Sí. ¿Ya contactados? Ya, ya sí, sí. También tenemos a Roman Abramovich. Hombre, el presidente del Chelsea. Chelsea, exacto. Sí, sí, sí. Y de la petrolera Sibneft. Sí, bueno, pues, pero eso es... Llegó a pagar casi $1,000,000 para tener a Kylie Minogue bailando y cantando en persona ante sus amiguetes en Londres. ¿Me vale? Sí, $1,000,000. O sea, Kylie Minogue. Kylie Minogue. Y se presentó allí, sí, sí. Le pagaron $1,000,000. Casi $1,000,000. Se está perdiendo la decencia. Sí, se está perdiendo la decencia. No sabemos qué está ocurriendo, como en aquel supermercado que bueno, la gente va al supermercado y abre allí los cartones de leche. Sí. Pero claro, bueno, porque se fijan como pone a abrir aquí. Eso es lo que haces tú, ¿verdad? Está bien, está bien. Me habéis pillado. Hombre, hombre. Sergio de Bonfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Nos vamos, que tengáis un buen fin de semana. Os dejamos ahora con las noticias, después los Gomas Puma. Por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo domingo, a eso de la 1:12 en Canarias, donde tendremos una nueva cita con La Rosa de los Vientos. Emoción, heroísmo, aventuras, épica, no va a faltar. Hasta entonces, que se dé bien.